Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas noches, amigos. Oficialmente se cumplen 20 años del uso masivo de la red de Internet en nuestro país. Pero hay una historia anterior, una historia que entronca perfectamente con los ecos de una década antes, 1984, cuando sonaba el hipnótico y extraño The Model de Kraftwerk. Como ecos de un mundo que se abría a las posibilidades increíbles de la informática, como si un universo nuevo estuviese delante de la pantalla del ordenador. Esta noche nos vamos a preguntar si el viaje ha merecido la pena, si 20 años, 30 en este caso, de los inicios, de los remotos inicios de la arqueología informática, si todo ha merecido la pena, si estamos ante un imperio de luz o un mundo de sombras. Porque, como digo, en 1984 se fundaba en España la red FAENET. Varias universidades, la de Cantabria, la de Zaragoza, la de Barcelona y la de Madrid, unían sus computadores en algo que parecía un pequeño salto y que era algo gigantesco. Ordenadores compartiendo información por vez primera en la piel de toro. Un año después, 1985, llegaba una red con nombre muy hispano, Goya. Se accedía a ella a través de llamadas telefónicas y apenas un criptogrupo, unos cuantos sabios, se podían contar con los dedos de una mano, accedían y tenían los primitivísimos sistemas de algo parecido al correo electrónico. Precisamente hoy os pediremos a través del correo electrónico y de las redes sociales que deis vuestra opinión, porque hoy es más importante que nunca. Es una historia, pero también va a ser un programa de filosofía en su primera parte. ¿En qué sentido? ¿Qué nos aporta Internet? ¿Nos ha hecho mejores o nos ha catapultado al abismo de lo más hosco, lo más chusco, lo peor del ser humano? En 1990, una nueva red, la red EARN, centraba varios ordenadores de cálculo de diferentes centros formativos en nuestro país. Pero la primera conexión a Internet, la primera, ocurre mediante la red IRIS en 1991. En ese momento, prácticamente en un salto, pasan unas semanas, habrá 1000 ordenadores, casi todos de facultades, universidades, centros médicos, con el punto ES. 1000 ordenadores en una revolución que ya era imparable. Y llega el final de 1993 y el principio de 1994. Se cumplen 20 años. Un hombre con nombre y apellidos, Jordi Adel, en la Universidad de Castellón, funda www.ugi.es, Universidad Jaume I.es. Es el primero en instalar un servidor web en nuestro país. Él pertenecía a los servicios de informática de la Universidad de Castellón. En este caso es el Quijote, en este caso es el pionero, la primera persona, repito, con nombre y apellido, que se zambulle en un mundo que se conocía en Estados Unidos. en los Estados Unidos concretamente había ya unos 6 millones de usuarios. Y ahí comienza el salto que seguramente muchos recordaréis. Entre 1995 y 1998 hay 200 proveedores de Internet. Y al final de ese año hay 300.000 computadoras interconectadas. Pero voy más allá. Mi buen amigo Diego Marañón, y una mente que ha crecido también con Internet, me ponía en las manos esta página. Leeré un simple fragmento. El mundo al alcance del ordenador. Diario El Mundo. Diario La Vanguardia, perdón. Diario La Vanguardia. 8 de diciembre de 1993. Y sería el primer reportaje sobre algo nuevo que estaba por llegar. Y os voy a leer un par de frases para que entendáis la enorme expectación. La ingenuidad, diría yo. La inocencia, diría yo. Un mundo nuevo. Un mundo muy blanco. Un mundo muy limpio. Decía, Estados Unidos inventa la vida online, con millones de usuarios conectados por PC. Instale un módem y un software de comunicaciones a su ordenador. Conéctelo por línea telefónica y el mundo será suyo. Habrá entrado en el ciberespacio. Por el precio de una llamada de teléfono, podrá enviar mensajes a colegas o amigos de cualquier parte del mundo, participar en conversaciones sobre deportes, astronomía, arte, gastronomía, viajes, política, o acceder al conocimiento de las más prestigiosas universidades. Aseguraban los sabios de entonces, 1993-94, en un futuro se podrá conectar el PC de la oficina o del domicilio a las grandes redes de información, acceder a las grandes bibliotecas del mundo, consultar las revistas técnicas, leer los clásicos de la literatura a través de la pantalla de tu propio ordenador. ¿No es maravilloso? Ahora amigos, haced un rápido repaso por lo que es la red hoy. ¿Y qué sentís? ¿Se han cumplido las expectativas? ¿O hay un rostro de decepción? Algunos sabios, bien reconocidos en aquel momento como pioneros de la red de redes, como Reinhold, decía: por ahora, nadie controla el funcionamiento de Internet, ni la mayor parte de la información que circula por las carreteras electrónicas del planeta. Los ciudadanos han de organizarse e impedir que los gobiernos o grandes empresas aniquilen este enorme potencial democrático. Si lo conseguimos, esta tecnología cambiará la naturaleza del discurso político y la estructura de la sociedad. Cada usuario será una voz y un editor en potencia, un editor de información. Eso aseguraba este pope del recién iniciado ciberespacio. ¿Se ha cumplido la profecía? Bienvenidos amigos, hablamos de Internet que cumple años, 20 a nivel masivo en España, desde el primer momento en que se convierte nuestro país en un receptor más y emisor de contenidos de Internet. Aquella primera página web en España era una pantalla en un tono irisado y con cuatro enlaces a los pocos sitios que existían en otros lugares, nada más, pero ahí comenzaba el futuro. Hace apenas un mes yo tuve una experiencia que a mí me ha hecho reflexionar mucho, y por eso uno ambos conceptos esta noche, a ver si os interesa. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué expectativas había? ¿Qué posibilidades se han logrado? Si hemos crecido, nos hemos hecho mejores, tenemos más posibilidades de conocer lo que nos rodea, el conocimiento en nuestra mano, o si también ha aparecido esa sombra eterna que parece que en ocasiones nos invade. Fue una experiencia iniciática porque realmente yo me sentí como un ser despedazado viajando por el inframundo, no lo puedo negar. De pronto, yo no lo conocía, por accidente, me precipité en una serie de páginas que me causaron un horror y un pavor que ha estado dentro de mi alma durante varias semanas. Incluso dije al finalizar el programa de Cuarto Milenio que estaba perdiendo la fe en el ser humano. Fue tal el shock, tal la sobredosis, tal el impacto de lo que vi, que me costó incluso pronunciar palabra. Con el resplandor de la pantalla fui contemplando, casi sin creerlo, una súbita mezcolanza de imágenes que, por desgracia, no eran ficción. Y me sentía como el viejo héroe que es atrapado por las fuerzas del inframundo y es destrozado, pero que tiene que entender lo que está pasando. Por eso hacemos este programa esta noche. Resulta que la decapitación, la amputación, la violación, la vejación, todo eso se concentraba en diferentes páginas y además con comentarios realmente bochornosos, comentarios realmente hirientes, comentarios de personas que parecían disfrutar con el acontecimiento, con lo que se veía. Era el horror a nivel global. Era el horror como nunca antes el ser humano lo había visto. Era el sueño de Internet, el sueño de la posibilidad de alcanzar el conocimiento, de evolucionar, de ir un paso más, convertido en ascuas infernales, en lo peor de nuestra especie. Y entonces, en un viaje de horas, yo sentí de verdad llorar mi alma, porque no podía entender ni que eso sucediese, ni verlo de forma tan cruda y, sobre todo, los comentarios me transmitían la total insensibilidad de alguna parte de la sociedad, como si fuera un simple pasatiempo, un juego. ¡Ey! Ahí va el siguiente vídeo. Este aún es más macabro. Y entonces lo sentí así y lo trasladé así. ¿A quién interesa todo esto? ¿Cómo es posible? La joya de la creación de Internet se ha rebelado contra nosotros. ¿Quién está dominando los hilos? ¿Interesa que seamos insensibles ante esto? ¿Cómo es posible que nadie proteja a los niños, a los más jóvenes? ¿Cómo es posible que en esta desidia en la que vivimos, un muchacho de 10 años, una muchacha de 12, puedan estar viendo a solas decapitaciones, vejaciones, violaciones, linchamientos, quemas de seres humanos, lapidaciones, una tras otra? ¿Y cómo algunos seres humanos negocian, ganan dinero, disfrutan con todo esto? ¿Esto siempre ha estado ahí? ¿Internet es el reflejo del mundo? ¿O el mundo se ha hecho peor con Internet? Yo os puedo decir sinceramente que pocas veces he recibido un impacto de tales dimensiones. Me sentí triste por el ser humano, triste por todos nosotros. Me sentí absolutamente derrotado, como pocas veces en mi vida. Soy entusiasta, estoy lleno de fe, sin embargo estuve a punto de perderla. Era demasiada la sobredosis. ¿El ser humano es eso? ¿O solo es un corpúsculo muy pequeño? Siempre han estado los perturbados, lo peor de la especie, lo diabólico. ¿Somos todos iguales? No, es imposible ser igual que eso. Pero ¿podremos superarlo? ¿Hay esperanza? ¿Hay luz? ¿Internet en el fondo nos va a proporcionar herramientas para dar el salto? ¿Para superar incluso esto? ¿Qué opináis? Yo quedé muy trastocado. Tengo que decir una cosa. La respuesta que he recibido, por ejemplo, a través de redes sociales, del Facebook, me ha emocionado como pocas veces en mi vida. Me habéis dado el ejemplo de que, claro, que hay que tener fe en el ser humano. Absoluta fe. Porque son muchos, sois muchos, somos muchos, los que creemos en ese camino de luz contra las sombras. A veces enfrentarnos a esas imágenes nos hacen tomar partido. No queremos saber nada de eso. Tenemos que contribuir a que eso no ocurra. El espanto y el horror pueden hacerte cambiar radicalmente y darte cuenta de lo que importa de verdad. ¿Estará ocurriendo? ¿Podremos hacerlo? ¿Nuestro camino tiene sentido? Pues de todo eso y mucho más hablamos esta noche. Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Estábamos escuchando el canto de la sibila, Dead Can Dance. Pues eso, como sumergiéndonos, ¿verdad?, en otro mundo. Lo primero que hacemos, antes de saludar al maestro Enrique de Vicente, es dar las líneas de contacto, porque si hay algo positivo, desde luego, que nos ha traído la red, evidentemente, yo no sé dónde está la verdad, ¿eh? No creáis que yo, por mi experiencia amarga, quiero amargar a los demás. Al revés, lo que quiero es esperanzarme. Pero vamos a analizar el fenómeno entre todos. Líneas de contacto, redes sociales, algo que ha traído muchas cosas buenas también. Por ejemplo, saber la rapidez que tenéis los titulares, la capacidad de análisis. Y en este caso, en esta semana os lo aseguro, Guillermo León me contaba que nunca había habido un comentario tan extenso. Unas 600.000 personas habían pasado por él en apenas 2 días. Y qué mensajes más hermosos. Madre mía, cómo no tener fe en el ser humano cuando estéis ahí, de esa forma. Así que líneas de contacto, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Vamos a ver, vamos a bucear entre luz y sombra. Vamos con la batalla eterna. Y hoy será muy importante la calidad de vuestros comentarios, como siempre. Y es muy importante decir que no nos vamos a comer una hora. Aunque cambie el horario, nosotros, Milenio, va a continuar con su horario habitual. Es decir, acabaremos una hora más tarde, pero vamos a hacer nuestras horas. Esas 2 horas y media que siempre damos los fines de semana, pues vamos a estar aquí, que nos lo preguntaban a través de las redes muchísimo. Y ahora vamos a dar esas vías de contacto. A través del correo electrónico milenio3@cadenaser.com y las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Con Fermín Agustí, Diego Marañón ya preparado, Guillermo León hablando de internet, pues imaginaos, controlando todo en la Nave del Misterio, también en el Facebook, ojo, de Cuarto Milenio, que es un Facebook compartido. Otro Facebook de enorme éxito es el de nuestro compañero y maestro Enrique de Vicente en Año Cero, que también recomendamos, por supuesto. Maestro, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y tenías que estar aquí? Hombre, tenía que estar aquí y estoy encantado de emprender ese viaje a las profundidades del ciberespacio a bordo de esta nave del misterio comandada por Iker Jasón y con el resto de los, ¿cómo os podría llamar? Intranautas. Todos juntos para contar algo que estoy seguro que va a interesar. Enrique está porque, como tantas otras veces, a mí me ha enseñado muchas cosas y quiero que nos cuente algunas. Y podéis estar de acuerdo o en total desacuerdo. Eso es lo bonito. Lo que queremos esta noche es no ser trending topic en el aspecto puramente material. No. Trending topic interior de todos vosotros. Que lo que contemos os pueda transformar, ayudar. O todo lo contrario, espero que no. Pero hay que reflexionar. Llevamos 20 años e Internet cumple su mayoría de edad. Vamos a contar cosas que yo creo que no se conocen habitualmente. Fíjate, Enrique, a mí una cosa que me ha sorprendido muchísimo, después de ese comentario que está disponible en la Nave del Misterio, en las redes, y que en el fondo se resumiría más o menos en lo que he intentado contar en este inicio. Perdón, intentado contar, tengo que añadirlo, porque yo cerraba los ojos. Sin un papel, sin un guión, sin un esquema delante, la gente que no te conoce, que no puede estar, como estoy yo, al lado tuyo, se pensará que tú esto te lo escribes antes. ¿Cómo que te escribes los comentarios que haces a lo largo de Cuarto Milenio? Y no, lo haces todo sin guión, de corazón. Bueno, pero como todos los que estamos aquí, Enrique. Por eso conmueves, y yo te digo que por eso este comentario ha sido bestseller. O sea, es lo que he visto que más gente ha leído, no solo en tus webs, sino cuando yo lo he colgado en la mía, récord absoluto. Pero fíjate, y por eso empezamos por ahí, y por favor no lo veáis como una cuestión de golatría, es que a mí me ha afectado de verdad, es que yo he estado preocupado de verdad, es que he tenido ese shock brutal en mi alma, y me voy recomponiendo poco a poco, y gracias a vosotros también, y gracias al afecto y a ver que hay tantos ejemplos buenos que hoy vamos a dar, que merece la pena la lucha. Pero claro, el primer aldabonazo es tremendo. Bueno, pues mucha gente, Enrique, me decía, lo increíble es que esto ocurre, esas webs, esa maldad, ese regodeo en la maldad, esa parte tan oscura, como si no fuese nada, compartida en los patios de los colegios en ocasiones, como si fuese el último chiste gracioso, como algo tan banal, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? Pues muchas personas, parte del público, me decía, me aterra también como a ti, y me aterra una doble cosa, que es que no se lo he oído en la televisión a nadie. Y por favor no toméis esto como, uy, ¿qué se cree este tipo? Yo he dicho lo que he sentido en mi cuerpo cuando me he enfrentado por accidente. Estaba además en Alicante una noche y viendo las imágenes terribles y tristes de unas niñas que pegaban a otra, me precipité, pero sin darme cuenta, 3 clics. No estamos hablando, por favor, ni de deep web ni de cosas que ya no me puedo ni imaginar lo que puede haber ahí. Estamos hablando de webs normales, con sus enlaces y sobre todo con esa sensación de que el dolor no importa. Y ojo, esta es una parte nada más, ¿eh? Las sombras, las luces también he de contarlas, porque seguramente jamás el ser humano soñó con, en su misma mano, tener todo el conocimiento o gran parte del conocimiento. Ahora, ¿qué nos hemos dejado en el camino? Pues ahí está la balanza y me gustaría que opinaseis libremente. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Y además que es que de Internet tú eres uno de los pioneros en hablar de Internet en este formato de los temas del misterio, siempre con la duda de ¿quién estará detrás? ¿Qué, pretende, si hay una coordenada o es la propia naturaleza de un sistema imparable, si prima lo malo sobre lo bueno, si es un puro reflejo de la sociedad. Ahora vamos a debatirlo y vamos a contarlo. Clara Tauces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Gracias por acompañarnos. Por supuesto que habrá muchas más cosas esta noche, entre otras investigación y archivo. Vamos a disfrutar y vamos a sobrecogernos. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Y también sé, impactado, ¿no?, pues por todo esto que hemos ido analizando y que podéis en cualquier momento intervenir en el debate. Vamos a abrir con el maestro Enrique de Vicente, que tiene unas ideas que para muchos son muy particulares y que, como tantas veces ocurre y ha pasado con las cuestiones de Santiago Camacho, han pasado muchas veces del ámbito de la conspiración, que a muchos les hace mucha gracia lo de la conspiración. A mí no me hace ninguna gracia, a mí me parece muy serio. Y me parece muy serio porque de pronto eso acaba en las portadas de los periódicos serios, entre comillas serios. Y de pronto, los temas que hace 15 años eran conspiración, resulta que son los temas que importan a la sociedad y con lo que nos controlan. Luz y sombra, Internet, Enrique. Vamos a lanzar una serie de titulares. Después de 20 años siguiendo muy atentamente el fenómeno, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué opinas? Pues estamos ahí en la encrucijada, que ya se planteó al comienzo. Te mostraba un artículo que habíamos publicado en Año Cero hace 20 años, escrito por el autor de un verdadero hit musical del año 2013, sí, sí, sí. Es decir, por el autor de la canción del hombre quemado, sí, señor, Pablo, sí, Villarrubia, y él se planteaba ya en aquel entonces, él decía, ¿qué se esconde tras Internet? Y decía, ¿quién controla esta poderosa máquina de comunicaciones? ¿Con qué oscuros fines? ¿Nos hará más libres o es un peligro para la humanidad? Yo diría ambas cosas, pero vamos a ver, de estar ahí en esa mística del ciberespacio que se planteaba ya entonces, realmente nos ofrece las posibilidades de un paraíso del conocimiento, pero también yo me planteaba, ¿paraíso, infierno o limbo? Yo creo que se ha convertido más bien en el limbo. Lo siento, pero voy a ser provocador una vez más a conciencia. En el limbo, no de los justos, de los bobos. Es decir, es muy fácil, entre los bobos me incluyo, muy fácil quedarse colgado en Internet. Y claro, si alguien se queda colgado, de repente, asombrado, espantado, como tú te quedaste aquella noche, ¿qué puede ocurrir? Se planteaba, al principio de Internet, planteábamos si Internet podría ser el equivalente a, es decir, es Internet, titulábamos aquí, el nuevo reino del espíritu. ¿Puede ser el equivalente a esos archivos acásicos de los que hablaban hace ya siglo y medio los teósofos por primera vez? Es decir, un reino virtual, espiritual, donde estaba toda la información, porque ese es un concepto reciente, hace un siglo y medio, donde está toda la información de la historia de la humanidad acumulada. Eso se ha plasmado. Es alucinante. Pero realmente Internet, no tomamos conciencia de que existe infinita más información que la que era accesible en todo el planeta hace un siglo. Pero además existen imágenes, existen vídeos, músicas, todo. Permite una interrelación tremenda. Ahí podemos encontrar en Internet, por mucho que nos asombre, o sea, toda la información que los iniciados de cualquier época anhelaban encontrar, o sea, gente que se pasaban 10 años a la puerta de un monasterio para que les permitieran ser iniciados en ciertas técnicas. Las técnicas están en Internet. Técnicas que permiten transformarse, alcanzar unos niveles de realización increíbles. Os lo aseguro, técnicas, por ejemplo, taoístas. ¿Pero qué ocurre? Que nadie las pone en práctica. Nadie las utiliza. Por el contrario, los usuarios de Internet, como bobos, nos quedamos colgados en cualquier estupidez, aunque esa estupidez sea una cadena de información. ¿Cuál es la clave de eso? La clave, le han dicho algunos informáticos, el exceso de información mata la información. ¿Cuál es la otra clave? Es esa que tú ya enunciaste en aquel cierre de cuarto milenio y has vuelto a recordar hoy. Es la desensibilización sistemática. Es decir, al igual que a medida que vas viendo noticias, por ejemplo, de guerras, de historias, al final ya te da lo mismo que agarras en cualquier sitio, si es algo normal. Fíjate, cuando uno se va por unos vericuetos como esos infernales, que tú te introdujiste en tu descenso a los infiernos, a las regiones inferiores, y se ven todas esas cosas, uno se insensibiliza, ya le da lo mismo, ve matar o golpear a alguien delante, ve como ciertos individuos golpean hasta la muerte a un inmigrante, por ejemplo, escena que ya se está llevando a cabo en esta Europa en la que vivimos, y le da lo mismo, es algo normal. Es decir, en eso se ha convertido la gran posibilidad de Internet. ¿De acuerdo? De acuerdo, por supuesto, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Fíjate que los que estamos en esta mesa y todos los que nos están escuchando debemos de sentirnos privilegiados, por fortuna o por desgracia, porque probablemente hemos vivido los 20 años que más han cambiado el mundo en la historia. La mayor parte no somos conscientes de eso, de que este invento, vamos a ponerle del diablo, nos ha cambiado la forma de pensar, la forma de entretenernos, la forma de acceder a la información, la forma de amarnos, la forma de relacionarnos, la forma de tener parejas, la forma de tener hijos. Nos ha cambiado absolutamente todo. Decías en ese artículo, decía ese artículo, que Internet prometía hace 20 años poner el mundo al alcance de nuestra mano. Me ha venido a la mente un viejo adagio que dice: ten mucho cuidado con lo que deseas, no vaya a ser que se cumpla. Y esa promesa se ha cumplido. Internet nos ha puesto el mundo al alcance de la mano. El problema es que no podemos elegir qué parte del mundo. Nos ha puesto todo el mundo al alcance de la mano. Lo mejor y lo peor, la depravación y la virtud, las técnicas taoístas y las decapitaciones de los narcos mexicanos. Todo a un clic de distancia. Esa promesa se ha cumplido. Lo que pasa es que nadie pensaba cuando se hizo esa promesa en la dimensión de lo que se estaba prometiendo. Y por último, se ha creado un mundo nuevo. Se ha creado eso tan bonito del ciberespacio. Tampoco estos 20 años han sido margen para que nos demos cuenta de que es un territorio nuevo, es un ecosistema nuevo y es una sociedad nueva que no tiene nada que ver y tiene apenas unos conductos de comunicación con el mundo real, digámoslo así. Tanto es así que fíjate que se lo comentaba a Enrique en la redacción, es que ya tiene hasta sus propias, digámoslo así, sociedades secretas. Ya ha creado sus propios criptogrupos. Claro, nosotros hablamos de los Illuminati. Ahí ya existen los Numerati, un criptogrupo propio de Internet, formado por gente muy poderosa de grandes compañías de la red, por matemáticos, por lingüistas, por gente que sabe que si consigue identificar la realidad de cada ser humano a través de sus gustos, a través de lo que ve, de sus películas, de sus amistades, de la música que escucha, de las noticias que le interesan y las que no, primero, pueden ganar muchísimo dinero y lo están ganando vendiendo esa información a otros. ¿Para qué? Para vendernos cosas, para vendernos ideas, para vendernos políticos, para vendernos operaciones geopolíticas de gran calado, para vendernos enemigos a los que odiar. Pero también esa es la herramienta para transformar la realidad interna de cada ser humano y convertirla en otra cosa, moldearla a voluntad. Ese es el propósito de esos misteriosos Numerati. Y ese propósito es muchísimo más ambicioso que el que se haya planteado nunca cualquier sociedad secreta de la realidad, de la ficción o de cualquier teoría de la conspiración. ¿A quién interesa esto? ¿Hay un dominio general? ¿Hay unas coordenadas para que vayamos por un lado o por otro? Nunca hubo tanta información en nuestro poder, de tan fácil acceso, y en el aspecto más positivo es maravilloso. Y por supuesto, esta noche me gustaría que me dijerais qué es lo mejor de la red para todos vosotros, o algún sitio que recomendéis, algo objetivo que represente la luz, que yo creo que es muy evidente, ¿no? Todo ese conocimiento. Precisamente un día José Manuel Nieves, esto no sé si es bueno o es malo, me dijo, recuerdo con un compañero, con un colega, estábamos hablando, teníamos una duda en concreto, no sé si era sobre una especie zoológica o no sé sobre qué era, De inmediato uno de ellos sacó la tableta en mitad del restaurante, pulso, y a los 12 segundos estaba la respuesta. Y Nieves se quedó un poco sorprendido, reflexionó y dijo: ¿te acuerdas cuando aún teníamos dudas? Es un mundo nuevo el que se abre ante nosotros, con posibilidades muy positivas y otras quizá, desde luego, no tanto. Por ejemplo, hablando del cerebro humano, la relación internet-cerebro humano, vamos a entrar en eso. Yo me preguntaba, evidentemente, en mi viaje a los infiernos, infiernos que algunos, que dices, ¿cómo se ha encallecido el alma humana de algunos, no? ¿Cómo hay algunos que todavía piensan que yo puedo ser un mojigato o que hay, como me impresiono? ¿Qué alma más encallecida, repito, cuando no sientes nada ante el dolor, ante la vejación, ante lo diabólico que está ahí? Se dijo en su día, ha dicho Santi en plan casi cómico, ¿no?, lo de invento del diablo, pero se dijo en su día que había relaciones reales, ¿no? Es decir, que alguien había diseñado todo esto sabiendo que no iba a ser muy bueno en el futuro y sabiendo lo que iba a pasar. Suena fuerte, pero lo comentaremos también. El cerebro humano, el cerebro de los niños, por ejemplo, el cerebro en formación, el cerebro que tiene que tener afecto, el cerebro que tiene que estar con buenos estímulos, abandonado a lo que hay en Internet. Sería incomprensible que muchas cosas del mundo real que ocurren en Internet no se legislasen o no se pusiese un filtro. Las voces constantes dicen que bueno, que ya hay filtros, que los padres... O sea, hay una división, en mi opinión personal lo digo, entre la realidad vertiginosa del ciberespacio y de sus propias leyes y las personas del mundo real, que son los que tienen poder en este momento generacional, no se enteran absolutamente de nada. No saben nada. Creen que saben y no saben nada. Y hablan de cosas que ya son prehistoria al día siguiente. Entonces, esa desconexión entre los que tienen que poner sus normas y lo que ocurre de verdad hace que, por ejemplo, los más jóvenes siempre anden muy indefensos. ¿Cómo pesan algunas imágenes, algunas sensaciones? ¿Cómo pueden pesar en la mente de un niño? ¿Cómo pueden tararle incluso, trastabillar su conocimiento, romper su afecto? Y esto parece que no le preocupa a nadie, oiga, pero a nadie. Nosotros vamos a hablar con científicos de momento, aunque sea en un flash. Manuel Martín Loeches, el doctor Gaona, el doctor Cabrera y también el apunte de Nieves, partidario del crecimiento de Internet. Internet es un reflejo del ultramaterialismo que nos separa de todo lo sagrado, o no, también hay algo sagrado en Internet. Podemos acceder a la luminosidad de lo sagrado a través de Internet. Hay muchas cuestiones para debatir. Escuchemos a los científicos porque nos hablan de cómo nuestro cerebro, nuestro mecanismo interno del cerebro, se ve afectado por ese mecanismo externo que es la red. Bueno, para el cerebro yo creo que esto es impresionante. El cerebro es una máquina que busca conocimiento, que es lo que necesita además, y la Internet es una fuente de conocimiento actualmente inagotable, ¿no? Puede ocurrir, la contrapartida mala en ese sentido es que al ser una red tan abierta, ser una fuente de información tan abierta, podría colarse información que fuera perniciosa para el cerebro, es decir, una mala maduración, un mal crecimiento, por una serie de consejos o por una serie de afirmaciones que no sean correctas. Quizá lo único malo es que muchas veces no nos permite concentrarnos en un tema determinado. Particularmente, Internet, aunque no nos hayamos dado cuenta, ha realizado algo con el cerebro que no había ocurrido hasta ahora realmente en la historia de la humanidad, y es el tema de los hipervínculos. Eso de estar leyendo algo sobre un filósofo del siglo XVIII y acabar finalmente buscando un hotel en Miami Beach, aunque pueda parecer mentira, nos ocurre a diario, porque de un hipervínculo vamos saltando a otro, y no nos permite, quizá, eso es verdad, centrarnos en un tema determinado, profundizar muchas veces en él. La parte oscura de Internet es muy dañina, es muy masiva y tiene mucha facilidad para meterse en aquellas personas que por su edad o su vulnerabilidad tengan cierta posibilidad de sufrir daño con este tipo de tecnologías. Que luego hablamos de páginas en Internet, de páginas que sean malas, de niños que están viendo cosas que no deben, eso es una cuestión de educación. Es una cuestión de preparación y es una cuestión de criterio. Igual que un niño no se le deja solo en un barrio de violadores, por decirlo de alguna manera, pues tampoco se le deja solo en los suburbios de Internet ni en las cloacas de Internet. Hay que vigilarlos y hay que educarlos. Y también a los mayores. Es un reflejo de nuestra sociedad con lo bueno y lo malo. Y afortunadamente tenemos mucho más bueno que malo. Y el cerebro humano es perfectamente capaz de asimilar todo eso. No solamente es eso, sino que aquellos que dicen que nos estamos anquilosando, no es verdad. Lo que estamos haciendo es desarrollándonos muchísimo más. Hay muchas capacidades del cerebro que se están desarrollando muchísimo más gracias a Internet que el supuesto daño que están recibiendo. ¿Asentías, Enrique, lo que decía nuestro compañero Nieves? Bueno, asentía, me parece muy interesante, pero al mismo tiempo echo de nuevo en falta a mi amigo Nieves aquí para discutir con él, porque, claro, asentía porque estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero le preguntaría, ¿y cómo controlar lo que ven los niños? Es decir, hay algo claro, Iker, cuando tú te planteabas, después de ese viaje iniciático tuyo, que haría falta hablar de qué significa, cómo es realmente un necesario descenso a los infiernos antes de tener una iluminación y de poderla compartir con otros, porque todos los que descienden a los infiernos, Jesús, antes de resucitar, desciende a los infiernos, pero antes Orfeo desciende a los infiernos y cuando sale crea los misterios órficos, es decir, inicia a otros, o así Demeter, por ejemplo, desciende a los infiernos y cuando sale, en busca de su hija, y cuando sale, crea los misterios de Eleusis, es decir, inicia a otros, lleva a otros a la iluminación, pero lo que decías tú es, está al alcance de un niño, y te podría decir nuestro amigo Nieves, es que un niño no va a buscar decapitaciones, pero se me ocurre algo, y yo miro a Santi Camacho, que es quien a mí me enseñó lo poco que sé de Internet, porque era un monstruo ya, hace más de 15 años, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente, juntos, hombre. Yo pregunto, Santi, ¿y si un niño que tiene curiosidad pone perro, o pone gato, o gatito, y pone sexo porque es algo que le suscita curiosidad, ¿con qué se puede encontrar? Evidentemente se puede encontrar pues con páginas de zoofilia. O sea, páginas donde se viola a animales. Pero ya ni siquiera eso, Enrique. Hay páginas de dibujos animados con dibujos animados que entre medias de repente te ponen un vídeo que no tiene nada que ver. Un vídeo o de sexo o un vídeo en plenos dibujos animados, que son para niños. O un vídeo de una decapitación o donde se quema un gato o donde horrible. En mitad. Con lo cual demuestra dónde están algunos. Para que pase esos controles que ponen los padres para que precisamente los niños no puedan acceder a esos vídeos que no deben ver. Con algo tan simple como poner el nombre de un animalito que le gusta y la palabra sexo, porque es algo que obviamente a los niños les suscita curiosidad y encima con todo el bombardeo que hay, es normal que quieran saber algo. Vamos a hacer una cosa importante porque en la SER todos sabéis que la información es lo primero. En un flash informativo acaba de ocurrir una noticia de alcance. Nuestro compañero José Luis García Íñiguez, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Pues tenemos algo que es importante que sepa toda la audiencia ahora mismo. Sí, es una buena noticia. El periodista del Mundo, Javier Espinosa, y el fotógrafo freelance, Ricardo García Vilanova, secuestrados hace 6 meses en Siria, han sido puestos en libertad. Lo ha contado el diario El Mundo, con cuya redacción el propio Espinosa se ponía en contacto ayer. Siguiendo el caso, ha estado Gervasio Sánchez. Buenas noches, Gervasio. Hola, buenas noches desde Kabul. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, cuéntanos, ¿qué es lo que te cuenta la familia? ¿Qué es lo que te han trasladado? Bueno, Javier y Ricardo llegaron a Turquía ayer por la noche y, bueno, se encuentran en buen estado, muy cansados, evidentemente. He podido hablar también hace prácticamente media hora con Antonio Espinosa, el padre de Javier y María Luisa, su madre, y nada, estaba insultante, muy cansado porque ya son altas horas de la madrugada y para las personas ya mayores como ellos, pues ya están en la cama, pero estaban muy contentos. Incluso me acaban de hacer un comentario en clave de broma. Javier, en vez de irse a dormir, pues se estaba afeitando a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana en Turquía. Y bueno, y de alguna forma yo creo que es la mejor noticia que podemos dar. Una gran noticia, una noticia muy... para cualquiera que tenga la misma sensibilidad, que se ponga fin a más de 6 meses de una pesadilla que ha hecho mucho daño, evidentemente, a los secuestrados, a Javier y a Ricardo, pero también a sus familias, se han tenido que vivir todo esto en una situación de muchas veces de silencio, de confusión, de informaciones sin confirmar. Pues es el mejor momento que se puede vivir y ahora hay que aprovecharlo. Gracias, Gervasio. Pues esa es la última hora, Iker. Liberados Javier Espinosa y el fotógrafo freelance Ricardo García Vilanova. A las 4 ampliamos esta información. Qué maravilla, José Luis, interrumpir el programa por una buena noticia, ¿verdad? Desde luego. A ver si pasa muchas más veces, compañero. A ver si pasa más veces. Gracias. La noticia desde Kabul en tiempo real, con un gran periodista como Gervasio Sánchez y, bueno, con unos compañeros, ¿no? Todos los periodistas tenemos que sentirnos contentos, un secuestro tremendo. También hay, ¿no?, la luz y la sombra. Mira que estamos hablando de luces y sombras y estamos viviéndolo pues también en tiempo real. Así que nuestro abrazo grandísimo para la familia, para todos los compañeros de la redacción del Mundo y para todos los periodistas, ¿no? Que en el fondo siempre somos un colectivo también amenazado, ¿no? Queremos contar la verdad como esta noche. Enrique estaba hablando de algo que es profundo, ¿no? Fijaos, y abrimos el debate y queremos vuestra participación. Milenio3 con número @cadenaser.com y en la nave del misterio en Facebook y en redes sociales. A mí, fijaos, bueno, hablemos de cómo moldea nuestro cerebro. Nuestro cerebro pasa, según los especialistas, por épocas en las cuales es especialmente plástico. Y parece que todos los grandes especialistas hablan de la infancia como algo fundamental. Gracias a Pérez Campos, Javier. Yo a veces accedo a algunos libros porque desde chico me ha recomendado alguna cosa que me ha maravillado, ¿no? El héroe de las mil caras, de Campbell. Y lo venía comentando con Carmen yo de paseo por la Gran Vía hacia la radio. Campbell decía que las luces y las sombras de la infancia van a proyectar toda nuestra vida. Se van a aparecer en el sueño cuando no queremos verlas, porque aparecen de una forma u otra. Las luces y sombras de nuestra infancia van a seguir guiando. Y antes teníamos una forma de interpretar todo eso, el mito, lo sagrado. Ahora hemos perdido toda esa conexión. La infancia es importante, la infancia hay que protegerla. Es mucho más importante de lo que muchos padres piensan. No se puede dejar a uno viendo, pero el niño tiene curiosidad. El joven todos hemos sido, ¿no? Tenemos curiosidad, queremos saber. ¿Sería impensable, Enrique, Santi, Clara, Javier, Carmen, sería impensable en otros tiempos tener con un clic en tu casa la información que hay, la posibilidad, ojo, de vagar por ella, cada vez en lo peor, porque la curiosidad te obliga a mirar, a veces? Yo guardaba la esperanza, en este caso concreto, de que la repulsa es lo que te hace tomar posición, precisamente. Pero no sé si en todos los casos. Frases como las de José Manuel Nieves, que son las de muchas personas que saben de Internet, o cargos, no hay que dejar a los niños, pero ¿cómo no dejas a los niños si vivimos en libertad? Hay que hacer algo más, quizá. Da igual, pero si es que no, además lo van a ver o en casa de sus amiguitos, o el hermano mayor de su amiguito, o se van a ir a un cibercafé, o en el mismo colegio, en los ordenadores que tienen. Es que está al alcance de los niños. Y si lo quieren ver, lo van a ver. O otra por cosa, accidente, que es más terrible. O por accidente, sí, si no lo quieren ver. Pero de todas a formas, mí pasó, por ejemplo, por accidente, no tengo ningún interés en eso. ¡Pum! Caes ahí y dices, no me lo puedo creer. Bueno, pero estabas viendo unas imágenes donde una niña se estaba... Sí, una noticia que se ve en todos los portales, digamos, de prensa. El problema es que no solamente está en Internet, sino que además las televisiones somos culpables de esos vídeos, mostrarlos encima, por si alguien no se ha enterado, en televisión, para que ya se entere todo el mundo. Porque también el nivel de lo que es objetivo, eso es muy curioso, ¿eh? De lo que se puede mostrar que antes sería impensable, poco a poco se va rebasando. Porque ese nivel de insensibilidad, lo que hace 20 años era impublicable o inemitible, ahora ya es, pues como digo, se nos ha encallecido el alma colectiva. Normal. A todos. Sí, es que es la forma de llevarnos al futuro que algunos desean, es ese, la desensibilización sistemática a todos los niveles, para que ya nos dé lo mismo, en el sentido de la sensibilidad, 2 que 200 que 20.000. O sea, total, hay un objetivo. Ceros a la izquierda. Yo no tengo ninguna duda de ningún tipo. No hay uno, hay varios, porque vamos a ver, esto es una parte también de las jugadas que se juegan en el ajedrez planetario. Vamos a ver, el que haya no solamente eso que tú has dicho, sino todo tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de órganos, o aún más horrores en Internet, es al igual que la violación de los derechos de autor constante, tiene varios objetivos. Por ejemplo, la violación de los derechos de autor es hacer un trabajo sucio para el sistema. Y es, gracias a Internet, se ha hundido la industria editorial. Es decir, y en eso son responsables los gobiernos, que no han ayudado a la edición de libros, a ponerlos al alcance de la gente. Pero también la industria cinematográfica se hunde la libertad. Solo los grandes grupos, solo los gigantes pueden editar lo que ellos seleccionan. Pero además, todo esto nos está conduciendo aquí, a acabar con Internet y con la libertad en Internet. Van a controlar el fin de Internet tal como lo conocemos. Es solo cuestión, pregunto, Santi, ¿de cuánto? ¿De meses? ¿De pocos años? No te creas. Yo personalmente creo que la anarquía de Internet es algo que va a ser prácticamente imposible de atajar. Yo creo que es poner puertas al campo, ¿no? Efectivamente. No se han puesto desde el principio las normas legales que se tenían que haber puesto y ahora ya es que no hay quien lo pare. No, es que además hay una historia. Vamos a ver, por poner un caso, tú puedes decir que en tu país sea ilegal mostrar vídeos explícitos de decapitaciones. A lo mejor resulta que en algún país islámico no solamente es legal, sino que es ejemplarizante y se enseña en la televisión y lo ponen en sus páginas web oficiales. Sí, pero hemos decapitado a tantas personas o lapidado a tal señora. Eso podía ser, pero curiosamente la mayoría de lo que llamaríamos vídeos gore, vídeos, ese mito del snuff de hace, o del snuff de hace 30 años que todos pensábamos ya se ha superado con creces, con un clic lo tienes, ¿no? Pero la mayoría son países muy parecidos al nuestro, o sea, no, no estamos hablando que, de... A lo que me llevo es que, dado que Internet, por su propia esencia, es global, con que en un solo territorio esté permitido albergar los servidores que permitan determinado contenido, por muy ilegal que sea en otros países, pues eso va a llegar hasta tu casa, quieras o no quieras. De hecho, vamos a ver si todos los días estamos viendo operaciones de nuestros esfuerzos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, grandes redadas contra poseedores de pornografía infantil. Esa pornografía infantil, evidentemente, está albergada en algún sitio. No llega por ciencia infusa a esos ordenadores. Está albergada en servidores de países donde no se han suscrito los tratados internacionales sobre ese tema y, por tanto, pues es perfectamente legal. Y no puedes hacer nada por cerrar esos servidores. Ahora seguimos con el debate, pero y eso, aunque sea muy breve, por favor, porque es sorprendente, que hay unas llaves de la red. Yo eso no lo sabía. Ah. Y es alucinante. Dices, vale, pero ¿dónde se alberga eso? ¿Cómo se pone eso en marcha? Hay unas llaves y unos amos de la red. La gente piensa que todo es libertad. Bueno, todo no. En realidad, Internet, entre comillas, estaría controlado por 14 personas. 14 personas que fueron elegidas en su día y que tienen 7 llaves. Cada uno de ellos tiene una llave. Hay dos juegos de llaves iguales, una en la costa este de los Estados Unidos y otra en la costa oeste. Y cada 3 meses se celebra bajo unas medidas de seguridad absolutamente estrictas, algunas desde guardias armados hasta cosas que parecen de ciencia ficción, lo que se llama la ceremonia de la llave. 7 de esas personas acuden a una caja de seguridad, un auténtico búnker blindado, donde acceden a una caja de seguridad con sus llaves. En esa caja de seguridad está la clave criptográfica de los servidores DNS, los servidores que asignan los nombres de los dominios, básicamente los que convierten las letras que ponemos, el www.ikerjimenez.com, en una dirección IP, que son más que números, pues eso hay un sitio donde se tiene que traducir. Y eso tiene una clave criptográfica que se cambia cada 3 meses. Pues esas personas realmente tienen la llave de Internet. Sin esa clave criptográfica, sin cambiarla, porque lógicamente piratear los servidores DNS sería el crimen del siglo. Y sin el poder que tienen con esa clave, pues prácticamente no se podría hacer nada. Esa ceremonia es posiblemente el acto litúrgico más importante de ese nuevo mundo que es Internet. Que Clara lleva mucho tiempo con muchas cosas que decir, pero luego te replico, Santi. Bueno, no, si queréis por seguir con el hilo. No, luego hay mucho que replicarle. Yo es que, bueno, yo la impresión que tengo con el tema de Internet es que en realidad no es más que un reflejo del ser humano, con sus independientemente de esto que ha comentado Santi, de que haya grupos de poder detrás, que haya sombras oscuras, pero son personas a fin de cuentas. Y en la red hay de todo, es un reflejo del ser humano. El ser humano, todos tenemos partes luminosas y en algún momento de nuestra vida caemos en alguna parte oscura, porque no somos perfectos. Entonces, la red es un reflejo. Es curioso esto que decía Santi, sobre todo el tema de la pornografía infantil, sobre que haya lugares donde, por ejemplo, una decapitación pues pueda ser incluso ejemplarizante y se pueda mostrar en un para que aprendan, ¿no? Porque en el ser humano, o sea, en lo que es la vida real, no virtual, también hay esa especie de doble moral, esa especie de hipocresía. Es decir, hay lugares, yo recuerdo haber visitado Tailandia y en su momento me sorprendió muchísimo la edad de las prostitutas, porque eran simplemente y llanamente niñas que eran vendidas por sus propios padres porque no tenían para comer, vendían a sus hijas. Y bueno, pues las tenían drogadas ejerciendo la prostitución en Bangkok, por ejemplo. Y curiosamente dices, bueno, vamos a ver, ¿y quién acude a esto? Se supone que en Occidente la prostitución infantil es un delito, es una aberración, una violación de los derechos humanos, todo lo que queramos decir. Pero, ojo, que es que ahí en Tailandia, como eso está permitido, el occidental que llega allí, de repente todo lo que estaba en su tierra mal visto, ahí está bien visto, y como está bien visto, lo practicó. Y curiosamente, quienes iban con esas niñas eran los extranjeros occidentales que acudían allí. ¿Pero qué tipo de extranjeros, Clara? ¿Los enfermos occidentales que iban allí? Sí, pero no tanto, sí, o sea, el volumen. Incluido gente millonaria, sí, incluidos sí, militares de alto rango. Lo que quieras, pero en el fondo es enfermos. Pero, es practicar la pedofilia, totales, como lo practican aquí. Enfermos, algunos de los cuales son los que dirigen y modelan nuestra sociedad. Es que eso es a lo que porque en nuestra sociedad está dirigida en parte por modelos monerológicos de psicópatas. Pero Enrique, si lo hacen allí, al final acabarán cayendo haciéndolo aquí o en el país en el que ellos vivan. No necesariamente, porque son viciosos de los nivel, niños. Pero cuando se llega a un nivel... Cuando se llega a un nivel es todavía más fácil, porque siempre tendrás dinero para pagar a la persona que te facilite en tu propio país a esa niña. Pero hablo de otro ejemplo. Las niñas yemeníes, que hemos visto todos estos días, lo hemos visto en los informativos, cómo se quiere legalizar el matrimonio con niñas. Sí, haces el matrimonio por un día, violas a la niña... Y luego ya se acaba, lo sabéis que existe así, ¿no? Pero yo creo sinceramente que lo del reflejo del ser humano no lo sé, pero desde luego nunca el ser humano había accedido entonces de forma tan gráfica y tan directa a lo que era el ser humano. Porque no había un espejo que se lo mostrara. Claro, pues ese espejo es tremendo. También tiene su lado bueno, eso hay que decirlo, por supuesto, ¿eh? Y lo comentaremos. Pero yo no estoy muy de acuerdo con lo de cada país, porque al final, por lo que yo he visto, la sensación es que es una corriente muy profunda... Que toca todos los países, que países muy cercanos, es decir, el mal como que no tiene mucha frontera, hablando del mal, y que se manifiesta. La cuestión, la pregunta yo creo que es clave es si aquí había algún tipo de plan. Por ejemplo, decía Enrique que para él había un tipo de plan. Lo que es Internet lo sabemos, el reflejo lo sabemos, que nunca nos hemos enfrentado a algo parecido y que las secuelas positivas o negativas se estudiarán dentro de 50 años para saber lo que está pasando, pero la pregunta es... ¿Cómo ha habido en otras cosas? ¿Hay aquí un plan? ¿O realmente es una libertad, una entidad propia que va variando virtualmente, ¿no? Como un organismo vivo. ¿O había un plan perfecto en esos años en que se empezó a diseñar esto, sabiendo que la insensibilización, la afectividad entre la gente, el gregarismo, todo iba a ser perfectamente controlado? El gran hermano de Orwell se diseñó en algún momento. Es que, como conspiranoico avant la lettre, es decir, conspiranoico antes de que yo mismo lanzase esa palabra, ese término, yo siempre he sospechado, y cada vez más lo siento, y no de la manera que mucha gente lo sospecha en Internet, que hay diferentes planes, no uno solo, diferentes grupos que compiten por conducirnos hacia un nuevo orden mundial. Es decir, el futuro necesario de la evolución en el planeta, para mí, conducía por algo parecido a Internet y conduce por algo parecido a una unidad planetaria. ¿Pero qué ocurre? Esa unidad planetaria podría alcanzarse por una evolución positiva, humana. Hay grandes místicos, como diría Aurobindo, que concibieron, que es un místico, que concibieron que el planeta tenía que irse uniendo. Y de hecho hubo planes de crear cosas como Estados Unidos de Norteamérica, fue creado por iniciados. Hubo también el plan de crear unos Estados Unidos de Asia que fracasó y que se puso en manos de un iniciado que se llamaba Redditch, digamos, maestro, gurú del presidente Roosevelt y del presidente Balas. Hubo el plan por parte de los iniciados de crear una Unión Europea que fue pervertido, como todos los anteriores. Todos se pervirtieron, como toda revolución. Bien, de esa manera yo estoy convencido de que nos van a conducir a un orden mundial diabólico, porque no olvidemos la palabra demon es Deus inversus, es decir, el demonio es Dios invertido. Internet, tal como está, es lo opuesto al nuevo reino del espíritu. ¿Y qué ocurre? Que si hay ese plan de un nuevo orden mundial, si ese nuevo orden mundial, después, por ejemplo, de una gran guerra, de una gran conflagración que resulte terrible para la humanidad, digan, la única posibilidad de evitar una destrucción es hacer unas nuevas Naciones Unidas, algo con un gobierno de los sabios, por ejemplo. Y en ese caso, sí se podrá considerar terrorista a cualquiera que actúe como esa gente sin someterse al control de los sabios. Es decir, yo creo que lo lógico es que haya un control futuro de Internet. Y creo que de poco valdrán esos individuos, porque o se someten al nuevo poder o son sometidos. Pues fíjate, que mira que discrepamos pocas veces. Pues esta es una de ellas. Yo creo que honradamente, para un plan diabólico, Internet, cuanto más salvaje y más libre, mucho mejor. Sí. Por una razón muy sencilla, porque a día de hoy, Internet y los que se alimentan de Internet desde el poder, lo único que quieren son dos cosas: conocernos para manipularnos. Es decir, la capacidad que tiene ahora mismo, mucho se ha hablado de estas historias de Snowden, del Big Data, etcétera, etcétera. Lo importante del Big Data no es que sepan si tú tienes un amante o una cuenta en Suiza o eres homosexual de forma encubierta. Eso, a fin de cuentas, les da igual. Perseguir a un terrorista en concreto también les da igual. Lo que quieren saber es cómo es la gente, qué quiere, qué motivaciones, qué ideologías, encontrar las fisuras, darle a la gente lo que quiere, especialmente lo más bajo, distraerla, adormecerla, tranquilizarla, llevarla poco a poco a un estado de control sin saber que son controlados. Mira, yo siempre... ¿Pero eso no es zombie? Mira, hay dos, las dos grandes distopías... Me acabas de contar la historia de los zombies de Haití. Con los... Claro, totalmente. Claro, las dos grandes novelas distópicas, que son 1984 y Un mundo feliz, la gente le da mucho miedo 1984, pero ni es la que da más miedo, ni es la que va a pasar. La que va a pasar es Un mundo feliz. Sí. Un mundo feliz en el que toda la población es completamente esclava del sistema y nadie, absolutamente nadie lo sospecha, porque son felices, porque el sistema les da exactamente lo que quieren. Curiosamente, tú sabes muy bien, Santi, que los autores de esas dos distopías, es decir, lo opuesto a la utopía, que eran Aldous Huxley y George Orwell, tú sabes que eran muy amigos y que formaban parte de toda una rama muy importante de la gran conspiración. Esa gran conspiración no es cosa de cuatro pirados en Internet. No, ha sido descrita por un catedrático que, entre otros, tuvo como alumno predilecto, era el tutor de Clinton. Y que en ese libro suyo, es que no me acuerdo ahora, tú sabrás el nombre de el nombre del autor. Pero bueno, es un libro fantástico que lo encuentras, lo puedes descargar gratis de Internet. Tremendo, o sea, es todo un tratado, se llama Hope, Tragedy and Hope, Tragedia y Esperanza. Y te cuenta algo que a mí me ha fascinado siempre antes de leer ese libro, que era la historia de una conspiración que en teoría empezó para el bien por parte de gente aficionados, los primeros parapsicólogos, de gente que, es decir, la gente que formaba parte del movimiento espiritista y de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, que crearon la socialdemocracia, el socialismo fabiano, que propulsaron la teosofía, es decir, Annie Besant era uno de los miembros de ese grupo. Ese grupo va evolucionando, la mesa redonda, la round table, con el gran Steed que muere en el Titanic, que es el hombre que sueña y que anuncia por triplicado el accidente del Titanic, donde él va a morir, y el gran financiero de todo eso, que era Rhodes, el creador de Rhodesia, lo que ahora se llama Zimbabue. Bien, de eso derivan un grupo que el tutor es Herbert George Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, y los dos grandes discípulos de Wells son Orwell y Huxley. ¿Por qué? Porque lo describe ya el tutor Wells en un libro que se llama La Conspiración Abierta. Ahí describe claramente cómo hay una conspiración para cambiar el mundo, en principio con supuestos propósitos positivos, pero los dos pupilos saben, son conscientes de que lo que van es hacia un fascio-stalinismo absoluto. ¿Qué dice nuestro público, que es muy sabio, escuchando estas bombas, ¿no?, sobre Internet? 20 años de uso de los primeros servidores en España, muchos términos, harían falta unos cuantos programas para saber cómo está cambiándonos Internet. Y como está pasando ahora, no somos conscientes, no podemos ser conscientes. Pero, ¿qué frases, qué palabras nos deja nuestro público? Pues nos dejan algunas que de verdad a mí me han sorprendido muchísimo. Magdalena Torre nos escribió un mail desde San Feliu de Llobregat y nos contaba que a su madre pues la arrolló un tren. Ella iba empujando su silla de ruedas cuando la silla queda atrapada entre las maderas defectuosas del paso. Como un milagro, dice que ella se salvó sin un rasguño físico, quiero decir, y se enteró que había fotos donde había gente que afirmó haber visto cómo yo empujé a mi madre, que pasamos por un sitio diferente y que lo tenían filmado, y más horrores. Ella fue a los Mossos de Escuadra, pudo denunciar, pero no pudo poner la denuncia porque los Mossos le dijeron que esas fotografías y esos vídeos eran anónimos y que además no la amenazaban ni cosas por el estilo. Dicen que nunca lo podré olvidar ni se sintió más impotente. O sea, que las personas habían filmado todo el accidente. Sí. Es que hay muchas filmaciones de accidentes, yo tengo que decir esto, a mí una de las cosas que más me impresionó, pero luego lo debatimos, pero por lo que significa, ¿no? Y hablo de España, ¿eh? No hablo de lugares lejanos, ni accidentes, atropellos, cuestiones donde uno se rompe la cabeza, o le rompen la cabeza, sí, pero y gente grabando, grabando y riéndose, yo lo he visto, ¿eh? Y diciendo, lo tengo grabado, o sea, la idiotización, y nadie ayudaba a esa persona. Y nadie ayudaba, la zombificación, el tomarse la tragedia como un pasatiempo, y sobre todo la falta de afectividad, el corte de ese cerebro con lo que es afectividad, y muchos ejemplos, ¿eh? Entonces tú dices, ya no es que ocurra una cuestión maligna, sino que en vez de ayudar, o en vez de coger tu móvil para llamar a la policía, te dedicas a grabar, pero tampoco para denunciar, sino para colgarlo y ver si tienes visitas, y eso pasa no en lugares muy lejanos. Y yo creo que de este tipo de cosas, las autoridades, los que legislan, la generación que ahora gobierna, es que no tienen ni idea, y les oyes hablar y no tienen ningún tipo de contacto con lo que está pasando. Es decir, la velocidad de la red, para lo bueno y para lo malo, les ha superado por completo. No hay más que oír discursos para decir, no tienen ni idea. O sea, pero no sabes ni de qué estás hablando. Pero fíjate, tú lo que hablabas de que esos vídeos, la gente sube esos vídeos, se ríe de una tragedia que está ocurriendo delante de ellos, no solo no intentan poner un remedio, sino que lo graban, lo suben a internet. La sensación es que esto es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, antes, probablemente, ante una escena como aquella, habría testigos que adoptaran esa actitud, ¿no? Lo que ocurre es que ahora esa persona puede grabarlo, puede colgarlo en internet, e internet lo que ha favorecido, para bien y para mal, es el contacto rápido, directo, inmediato con gente de nuestras mismas afinidades. Es decir, uno puede entrar en foros donde puede debatir de mil y una historias, y entre esas están estos sitios donde uno entra, accede y pueden juntarse grupos de gente con estas inquietudes absurdas, ¿no? Pero, por ejemplo, el mandarse vídeos de ese tipo de contenido ya no pertenece solo al ámbito de criptogrupos marginales, no. sino que mandarse claro. vídeos en el trabajo y de cachondeo, y mire lo que me ha llegado, y que los vídeos que desean, cómo le cortan la mano a un niño, lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí, sí. Y que las personas, tomándose el cigarrito o haciendo tiempo en la oficina, lo comenten riéndose, no se dan cuenta el nivel a donde estamos tampoco llegando. Tampoco todo es malo. También hay vídeos en los que se ha podido denunciar a la gente que estaba cometiendo sí, un delito sí, precisamente pero, porque muchos, los han grabado. Pero muchos, lo increíble es que no pasa nada y siguen ahí, que es lo asombroso. Vídeos de todo el mundo. Es que, por muy triste que sea y por mucho que no lo queramos ver, todos vivimos en el mundo, en el mismo planeta, pero no todos somos iguales. Mira, uno viendo YouTube, lo más inocente del mundo, puede encontrarse una colección de perfectos imbéciles haciendo las estupideces contra la seguridad propia o ajena más inenarrables. Algunos de ellos han sido detenidos por hacerlas, sobre todo las que dan al volante. De esos nos llega algún mensaje que nos comenta precisamente eso. Pero que demuestra que te lo que cuentan, somos. Pero esto te lo cuentan hace 20 años. No, es que había un tío que hacía esto con el coche y otro que hacía esto con la... Leyenda urbana. Y dices, venga ya, hombre, hasta que lo ves. Es decir, el problema... creo que es hasta instructivo saber que efectivamente semejantes individuos existen. Y yo creo efectivamente que el que omite auxilio a una persona que lo necesita y se dedica a ser espectador, en este caso espectador y cámara, hubiese sido espectador exactamente igual con las manos en los bolsillos sin internet. El problema es lo que dice Clara, que esto es un reflejo tan crudo y desagradable de la verdadera naturaleza humana, no de todos los humanos y probablemente no de la mayoría. Exactamente, afortunadamente. Y ahora vamos a hablar de eso. Y pero, no de la mayoría. Pero, que, pero hay una inmensa mayoría que es tira para dónde, pues para donde dicen, sí, más claro. o menos. Pero Iker, hay gente beta en la vida, es decir, gente que se deja influir y que no tiene, parece tener un criterio propio y va un poco según lo que le van diciendo los demás. Y eso mismo también es, se ve, dar bandazos también se ve mucho en la red. Se une la red. Es que todos nos dejamos influir y la inmensa mayoría de la gente, lamentablemente. Sobre todo la gente joven que No, tiene y la criterio. Gente mayor también, ¿eh? La gente mayor también. Yo creo se que dejan también. Llevar. También, o sea, también. Yo no, digo, yo en no, problemas, no a mí me parece los niños. No los jóvenes, nunca. No, yo me refiero a los jóvenes. Niños son la esperanza. Eso les llega, porque es que ahora ya te llega al móvil. Es que ahora vamos tú a hablar no te conectes. Precisamente de esa juventud y esa esperanza, con otro tono, con Diego Marañón, que ha trabajado mucho en institutos. Y a mí, por ejemplo, me dio una luz de esperanza en mitad de mi declive. Fue precisamente Diego Marañón el que me dio un poco de luz de esperanza y ahora quiero que nos recuerde esa experiencia por si le sirve a alguien. Rápidamente, más clases. Los Quiñones Azcara te dice, en mi época el señor desconocido que te invitaba un caramelo y te subía al coche estaba limitado. Hoy hay millones en internet. Carlos Solorio, la gente ya era así antes de internet. Internet solo lo ha dejado ver a todos. Efraín Valverde nos comentaba lo que decía Santi. A veces la gente se juega la vida para colgarlo en YouTube. Sin ir más lejos, hace poco un joven se grabó conduciendo en el asiento del copiloto. Le tenía en mente precisamente este. Agarrando con una mano el volante y la policía anda detrás de él. Francisco Javier Almenar dice, internet tiene los días contados, pronto se pagará por todo. Internet está condenada a ser una intranet donde verán lo que queramos ver y hacer lo que nos dejen hacer. Daniel Baleán dice, ya no se bautiza a los niños, ahora les abren una página de Facebook y listo. ¿Qué dirán cuando sean mayores y sepan que toda su infancia está en la red? A mí no me gustaría. Eso es muy interesante. Y no me meto aquí con las religiones, ¿eh? Pero es el ejemplo perfecto de una sociedad que ha despreciado lo sagrado y el rito de iniciación, como es el bautismo, por cierto, y cualquier otro rito de bautismo. No hablo solo de la religión y sobre todo católica, ¿no? La protección es que, de menores, que es lo más importante, ya ni la religión ni el bautismo ni nada. Sí, la sí. protección de esos Pero menores. Es que el ejemplo de sustituir el bautismo con lo que significa el bautismo de cualquier religión o rito similar, me refiero. Sí, es un rito iniciático. Exacto. De paso. El rito iniciático se ha convertido en la tontería para decorar. Y así nos va. Y espérate. Que también existe el tema de cuando tú falleces y tú tienes tus redes sociales, tú tienes tu Facebook, tú tienes tu Twitter, etcétera. Sigue abierto. Y sigue abierto. Necesitas hacer un testamento digital donde quede especificado. Eso es muy complicado y toda esa información queda ahí. Y a lo mejor tú has tenido un accidente y 2 horas antes has escrito un tweet, que yo he visto casos de algún periodista que tuvo un accidente con una moto y el 2 tweets antes estaba, se había quedado tirado en la carretera de no sé dónde, se ve la moto ahí en una foto, pues que dices, aparte un poco como esa sincronicidad, pero que no es bueno para la familia estar viendo eso ahí. De todas formas, este ejemplo que me parece súper gráfico, ¿no? Y a ver si me entendéis, igual yo estoy muy tocado últimamente, pero ese ejemplo de, en vez de bautismo, página de Facebook, es que eso significa la sociedad ultra hiper hedonista, mecanicista, más allá, alejado completamente todo de cualquier fuerza por encima del ser humano, más allá. Y es que es... ala, pues venga. Me parece que es la gilipollez de los padres, vamos. Sí, más pero, que nada. Pero, ¿y qué es esto que estoy diciendo? No, que si al niño lo pueden bautizar, pero es que además lo ponen en Facebook, le abren una página cuando el niño no sabe decir nada. O sea, el niño sí, por eso, tendrá... hedonista y la sociedad del escaparate... Total. Pero es que forma, no ido adentro, parte, forma parte de un nuevo culto que, fíjate, fue denunciado hace, no sé, en un libro, un gran experto en todo el tema informático... Qué tremendo el título, ¿eh? Que es, sí, el ídolo de Silicio, la revolución de la informática y sus implicaciones sociales. Y el autor de este libro, editado en una de las colecciones de máxima venta en kioscos de ciencia, era responsable del Centro de Ciencias Físicas en el Departamento de Estudios Exteriores de la Universidad de Oxford, ni más ni menos. Y habla de cómo el ordenador, esto antes de que surgiera Internet, era este libro, se estaba convirtiendo en la nueva religión, el ídolo de Silicio. Y todos como bobos ahí. Se hablaba también de San Silicon, de Silicon Valley. Mira, de eso había un mensaje que nos decían, a ver si lo encuentro. Al leerlo me ha resultado muy curioso. Mira, Juancho77 nos dice: ¿no os parece sospechoso que cerebros del Silicon Valley envíen a sus hijos a colegios sin ordenadores? Ahí lo dejo. Qué curioso, ¿no? Sí. Bueno, pero tampoco yo creo que es cuestión de decir que este programa está hecho para hablar de lo malo que es Internet. Claro, nos llama la atención lo sombrío. Una cosa, el del coche ya lo han cogido. Y además, esto mismo, sí, creo que se entregó, tener acceso directo, evidentemente, a la generalidad de muchos de nuestros oyentes, eso no tiene precio. Hacer campañas para salvar vidas humanas no tiene precio. Conocer cosas terribles que pasan en el mundo y poder actuar no tiene precio. Desde luego, acceder con un clic... no a toda esta basura que estamos hablando, sino lo más granado, el pensamiento más luminoso, los grandes filósofos de todos los tiempos, las grandes maravillas, conocimiento con un clic, pues tampoco tiene precio. Evidentemente, hay dos caras tremendas, ¿no? Lo que pasa que lo positivo, es verdad que tiene menor venta, se comenta menos, también debe influir en el cerebro, pero lo negativo es que debe influir de una forma muy especial. Vamos a hacer una cosa que creo que puede ser muy interesante. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, pues tú, tengo que decirle, lo voy a decirle en toda España, cuando yo estaba en el peor momento, porque yo estaba muy tocado con lo que vi, de verdad, ¿eh? Yo, Enrique también se lo comenté, tocadísimo, porque claro, es una sobredosis que no es buena, porque es lo que pasa. Pero el día lo que siguiente te levantaste malo. Malo, o sea, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que yo estaba durmiendo en la habitación, en casa de mi madre con la niña, con Alma, y tú te fuiste a otra habitación precisamente porque estabas trabajando y para no molestarnos, y al día siguiente estabas cambiado, o sea... Te habías intentado dormir esa noche después de lo que habías visto, fatal. Cambiado. Cambiado. Y entonces, si tú, que supuestamente tienes defensas o tienes un pensamiento, te cambia, ¿sabéis lo que yo pensé? ¿Cómo le cambia a un chico de 14 años? ¿Cómo le cambia a uno de 10? ¿Qué le está pasando en su mente? Si a mí me puede perturbar con todo lo que yo hablo y doy la paliza y veo y miro y pregunto e intento estar informado, si a mí la visión durante horas, porque también es verdad. Te preguntan que por qué estuviste durante es verdad viendo, si pues es un enigma. ¿Por enganchado qué? Porque engancha, no, porque pero era alucinado. Asombro, exacto, una yo cadena. Hay alguna película de estas tremendas de terror tipo Sinister, algunas de estas que se ve la pantalla de ordenador que tiene algo de hipnótico, y yo sabéis lo que, y os lo digo, os doy mi palabra lo mismo a todos de corazón, porque me sentí desangrado, o sea, estaba tecleando diciendo, esto no puede ser, o sea, tengo que tener alguna pista para saber que esto que estoy viendo no es real, tiene que haber algo que me saque de esta pesadilla. Y de verdad que yo nunca he sentido el dolor común. A mí me preguntaba muchas veces, Enrique, es la pregunta básica, oye, ¿en qué lugar te lo has pasado peor? ¿Qué lugar da más miedo? Oiga usted, miedo esto, porque de repente lo que yo pienso que es el averno se había concentrado. Claro, también la visión que yo tuve es una visión concentrada, que no es la realidad, pero esa visión que yo tuve realmente vomitiva del ser humano, de lo peor de nuestra especie, una y otra vez proyectándose, lo puede ver cualquier chico, cualquier chica. ¿Y alguien está haciendo algo? Claro que hay protestas contra los derechos de autor, claro que hay protestas contra todo tipo de leyes, todo se protesta. Oye, Madrid está todo el día con manifestaciones. No he visto ninguna sobre esto. Nunca, a nadie. No he visto a nadie que hable de esto. No, ni comentarios de prensa. Como tú decías en tu cierre, no se ve en la prensa. Y no es asombroso. Hombre, alucinante. Se mira para otro lado. Alucinante. ¿Por qué? Está respondiendo ya, y lo respondiste en tu cierre, a esa pregunta que ha hecho Carmen. Y Carmen es tan consciente como yo, que si tú te quedaste enganchado en todo eso, es porque, como bien definiste, era un viaje, era parte de tu viaje iniciático. Es decir, eso está descrito en el libro, en el Héroe de las Mil Caras, cuyo autor, maravilloso autor, es el asesor de la Guerra de las Galaxias, que es una nueva mitología, y parte de eso es necesario que el héroe descienda a los infiernos para luego poder traer un mensaje al mundo exterior. Sin ese descenso tuyo, que fue traumático, sin ninguna duda, para ti, y que te contaminó, pero luego, afortunadamente, pudiste emerger de nuevo hacia la luz. Sin eso, tú no serías capaz de transmitir tu experiencia, porque tú has dicho ya más de una vez que uno solo puede comunicar lo que uno es, lo que uno ha realizado. Bueno, eso me lo enseñaste tú. Bueno, es cosa tuya. Eso me lo enseñaste tú. Y yo, hay un momento en que, de verdad, en ese viaje, que quizá no porque sea el mío, pero puede enseñarle algo a alguien, porque puede... Me he encontrado en las centenares de mensajes, me decía Guillermo, que llegan a través del Facebook de La Nave del Misterio con esta cuestión, mucha gente que le pasó lo mismo y que sintió un poco de bálsamo al ver que alguien más le alertaba, alguien más le daba este vértigo, esta angustia, porque no entendía que otras personas o no hicieran caso o lo comentasen ya de chanza, que es tremendo. Y entonces yo hablé con Diego Marañón, y ¿sabes por qué hablé con él? Primero, porque sabe mucho también de la red, y segundo, porque ha trabajado con los jóvenes. Y fue el primero que me dio como una bocanada de aire. Iker, no. La gente joven no es así. La gente joven de los institutos no es así. La gente es capaz de emocionarse con una poesía. La gente siente tu misma repulsión. Tampoco deformemos, tampoco te lleves esa imagen. ¿Fue así, verdad, Diego? Así es. Tú me preguntabas en ese email que me mandaste, que era un email, pues eso, como estás diciendo, ¿no? Un email duro, crudo, en el momento en que tú te encontraste con eso, y me preguntabas si los chavales realmente verían habitualmente esas webs. Y yo te dije que iba a ser sincero contigo, y yo te dije que sí. Yo creo que sí que acceden, en un porcentaje bastante importante, sobre todo por la curiosidad. Son adolescentes, estamos hablando de adolescentes, son muy curiosos por naturaleza, se asoman al abismo continuamente. Y, pero también te dije, con esa misma sinceridad, que yo, que he trabajado pues en institutos, soy profesor de secundaria, yo sí sé que existe muchísima leyenda urbana alrededor de los chavales, pero lo sé ahora. Lo sé ahora que he trabajado ahí. Yo también, antes de convertirme en profesor, ¿no?, y de serlo, yo veía las cosas bastante más negras, probablemente como lo ve la mayoría de la gente. Por lo mismo que tú dices, porque lo bueno no vende. Siempre tenemos la noticia de la paliza, siempre tenemos la noticia de la agresión al profesor, pero lo demás no sale en los medios, no hay interés, ¿eh? En un grupo de 30 yo te comentaba que puede haber uno o dos que verdaderamente sí se quedan hipnotizados, ¿no?, con ese tipo de contenidos, que sí que pues se aferran a ello y les... hombre, no te voy a decir que les gusta, pero sí se sienten verdaderamente atraídos. Los otros 28, después de ese impacto inicial, después de saciar esa curiosidad, Iker, lo rechazan, de verdad que lo rechazan frontalmente, porque yo he hecho, no con ese nivel, pero sí que he hecho la prueba con ciertas cosas, sacando ciertos temas en clase, y sé lo que te puedes encontrar en un aula. Yo soy de la opinión de algo que habéis dicho ahí esta noche, que esa oscuridad que mencionas siempre ha estado ahí, ¿no? Y algunos neurofisiólogos, leía esta semana, que dicen que el cerebro humano, nuestro cerebro, es un órgano fallido, que es que nuestra adquisición más reciente precisamente es el neocórtex, ¿no?, el sitio donde procesamos el lenguaje, pero que debajo de todo eso actúan pues nuestro viejo cerebro de mamífero y de reptil, ¿no? Es decir, tenemos esa pulsión continuamente latente. Yo te digo, Iker, que además todo esto se ve agrandado, y te lo digo también como docente, por una sociedad que se ha lanzado a una mojigatería extrema a la hora de guiar con valentía a un niño, a la hora de educarle, a la hora de imponerle una ética y unas normas. Es decir, se les ha inculcado, no sé exactamente por parte de quién, pero se les ha inculcado que si guían de alguna manera al niño, le van a crear un trauma, que el niño se va a traumatizar o se va a sentir fatal. Tanta hipercorrección preventiva en ese sentido creo que es bastante perjudicial. Y voy a acabar diciendo lo mismo que te dije en ese email. que sí que es cierto que hay chavales de 14 años que se emocionan con una poesía, eso es cierto, que hay chavales de 14 años que emprenden campañas de recogida de alimento, que hay chavales de 14 años que buscan donantes de médula, todo eso yo me lo he encontrado en una clase, que te dan las gracias cuando haces algo por ellos y que eso es a lo que hay que agarrarse cuando uno se encuentra con toda esa porquería con la que tú te encontraste. Una buena lección del maestro Diego Marañón, trabajando con los jóvenes, y que nos da, a mí me dio un impacto brutal. Una cosa más, Diego, tú sabes contarlo, vamos a contárselo a Enrique, a Santi, a todos nuestros compañeros, hablando del mundo del misterio en concreto. 20 años. ¿Y podemos poner una balanza de cosas buenas y cosas malas? Tú has hecho un análisis que puede ser curiosísimo, ¿no? Para nuestros temas, en concreto. Ya no hablamos del ser humano en sí, sino lo que nos interesa a nosotros. ¿Y qué resumen has hecho, compañero? Yo creo que las cosas buenas son un poco obvias, porque a nivel del misterio ocurre lo mismo que ocurre a nivel general, ¿no? Todo el mundo puede entender que Internet ha favorecido el alcance global, la posibilidad de llegar a todo el mundo, que este programa mañana pueda ser descargado por millones de personas en todo el mundo, la inmediatez en el conocimiento de un montón de casos. Hemos llegado a un punto en el que cualquiera puede convertirse en investigador, en el buen sentido de la palabra, quiero decir, en alguien que por curiosidad quiera indagar en un tema, profundizar de motu propio y bueno, lanzarse, ¿no?, a ese caudal de información que tiene Internet. Además ha posibilitado, y esto es algo que, bueno, que yo primero como oyente de Milenio 3, antes de formar parte del equipo, pues tampoco soñaba, ¿no?, en los primeros años de la red, es estar en contacto directo, o bastante directo, con los profesionales, ¿no?, con los que más saben de todo esto y con otros interesados. Eso es bastante enriquecedor. Luego la red es un archivo infinito de material. A través de la red se recuperan documentos antiquísimos que de otra manera serían inaccesibles, se convierte en una especie de almacén eterno, que esto, cuidado, también tiene su propia contra. Se ha hablado, creo que bastante poco, del apocalipsis digital, que es algo que puede llegar si nos falla la tecnología y si los dispositivos de almacenaje fallan. Esto es algo bastante, bastante temible, ¿no? Es más, había alguna declaración recientísima, Carmen, de alguno de estos popes de Internet, que yo no sé por qué alertaban de eso y ha salido en todos los medios. Hombre, hay razones para que alerten. O sea, la más evidente, que la hemos repetido muchas veces, está tan reciente como esta tarde. O sea, esta tarde ha habido una explosión solar con una eyección de masa coronal de categoría X, es decir, la máxima categoría, pero no es muy elevada y además no ha sido geoefectiva. Pero una tormenta, aun como esa, que no es demasiado grave, que sea geoefectiva y que nos pille en la posición de la Tierra desprotegida, es decir, los cinturones que rodean a la Tierra, puede barrer una zona del planeta, digo, de esa categoría que no es muy elevada, que si fuera elevadísima, un gran tsunami solar, podría fastidiar buena parte de todo lo que barre, es decir, generar un pulso electromagnético. Y el pulso electromagnético deja KO todos los equipos y, por supuesto, los servidores. Y aquí, Enrique, la vulnerabilidad de los servidores y del sistema, pero también, seguramente, mediante Internet, sabes cuando hay las lo tormentas sabes, sí, solares. Lo sabes, ¿no? Es decir, no solo eso, la capacidad de información, pero, tengo que decir, increíble. Pero si se ve la grande, se te va a acabar. Sí, pero lo vas a saber. Pero Linker ha dicho algo clave, y es que podemos prepararnos y que algo que puede sonar muy loco, como cómo hay que prepararse para eso, las autoridades de muchos países, incluido gente muy valiosa que forman, por ejemplo, el grupo GAMI español, que hay una página en internet, grupo de aficionados a la meteorología espacial, que está formado en parte por gente de la Guardia Civil, de la Policía, de Protección Civil, que han hecho cursos internacionales y que saben que es horrible, que nuestro gobierno no ha tomado ninguna medida, mientras que, por ejemplo, que los soviéticos, los rusos, cada vez que hay una tormenta, que puede ser geoefectiva, que puede ser, apagan las centrales nucleares y toman otros remedios, aquí nada. Pero lo curioso es que a través de la red, terrible, de lo bueno de la red, nos informamos de todo esto, sí, también, ¿no? Nos podemos ir a esas páginas e informar. Un momento, Santi, simplemente, ¿qué ha dicho este pope de Internet, solo para saberlo, porque ha salido ni hace dos días? Es un pope de Internet. Dan Dennett es un filósofo estadounidense, dicen que una de las 10 mentes pensantes más destacadas a nivel mundial. O sea, pope a seca de la cultura. Exactamente. Y él ha hecho unas declaraciones, pues, que la verdad han alterado a toda la red de redes. Dice que Internet se vendrá abajo y que cuando lo haga viviremos oleadas de pánico mundial, que nuestra única posibilidad es sobrevivir a las primeras 48 horas. para eso hemos de construir un bote salvavidas. Él dice que hay que hacer como lo que se hacía antes, entre amigos, quedar en una especie de búnker ante arca lo que de Noé. Pueda pasar, totalmente, arca de Noé, con agua, el con, mito vuelve. Con agua, con alguna comida que sea de largo recorrido, porque es que esto puede ser el apocalipsis, la gente puede volverse loca y salir a la calle. A eso quería ir yo precisamente. Hemos llegado en 20 años, que no es, en términos históricos, nada. Hemos llegado a meter un elemento en nuestra civilización que si mañana lo desenchufamos es el caos. Nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin transportes, nos quedamos sin comunicaciones, nos quedamos sin nada. La era de piedra. O sea, podemos seguir teniendo electricidad, podemos seguir teniendo todo el resto, automóvil, pero si tiramos del enchufe de internet, se monta la mundial. O sea, vamos a hacer una cosa. En solo 20 años. Porque no quiero que... Y yo lo que ya estamos dando también el eco de luz, ¿no? Es la balanza doble. Ya hemos hablado de muchas cosas y espero que lo disfrutéis. Lo bueno de internet, pues cómo este programa está siendo vivido ahora mismo en los 5 continentes. Cómo estamos influyendo no solo en España, sino en todo el mundo. Algo que sería un sueño para cualquier periodista. Este grupo de amigos en una mesa, tocándonos la fibra de tanta gente. Vamos a ver. Este filósofo, Dan Dennett, no solamente dice eso. Yo he leído sus declaraciones y la verdad... Él dice que la red se va a caer, que un día de estos la red se cae, ¿sí o sí? Dice, si tuviéramos otra red humana a punto, si supieras que puedes confiar en alguien, en tu vecino, en tu grupo de amigos, porque habéis previsto la situación, ¿no estarías más tranquilo? Es decir, él sabe que ya no se confía en el vecino, que no hay claro. grupo de amigos con el que quedar para hablar de estas cosas. ¿No? Exactamente, y lo que dice es... Oye, hazte tu pequeño grupo para que si pasa esto, entre vosotros os ayudéis. Vamos a hacer una cosa, porque apenas hay tiempo. Me gustaría en un flash, cada uno me dijeseis lo que nos dé tiempo. Una web que sí os parece que hace algo positivo por la humanidad. Diego, ¿la tuya? Te pillo. Sí, me pillas. Dame 30 segundos Clara. Y te lo cuento. Sí, pues mira, yo he seleccionado una que quizás muy no... rapidito, por favor, pero que me gusta mucho sí. acabar con una así y decir, oye, la red tiene cosas maravillosas y ahí está emitiendo su luz también, ¿no? Una de las cosas que nos permite la red es viajar a otros lugares donde no vamos a estar quizá nunca porque no tengamos posibilidades para desplazarnos. Y es www.earthcam.com. Ahí tienen cámaras repartidas por diferentes lugares del mundo y no solamente en lugares concretos, sino en sitios impensables. Y además, como el libro qué bonito, de Clara, lo hemos estado viendo juntos, el ojo global, ¿no? Y dices, para esto sí ha valido, ¿no? Para soñar con sitios que nunca vamos a pisar. Venga, Enrique, la tuya. La mía, muy simple. Hay muchas, pero algo es un verdadero almacén de información muy diversa. Alguna muy loca y otra muy positiva, pero allá cada uno es una que es Biblioteca Pléyades. Es, bueno, una verdadera biblioteca brutal, que habla de cualquier tema, de conspiraciones, de ovnis. Un poco de, archivo casi con nuestros temas, ¿no? O sea, hay decenas de miles de documentos y decenas de miles incluso de libros, de vídeos, etcétera, muy bien organizados. Obviamente, ¿alguno yo diría nuestro, Enrique? Que, ¿alguno nuestro también? ¿Alguno nuestro? Todos, están todos. El concreto está fusilado el del Vaticano. Santi, la tuya. Pues mira, yo cuando pienso en las cosas positivas de internet, lo primero que se me viene a la mente es la cantidad de gente que ha tenido ideas de inventos, de empresas, de películas, y que nadie confiaba en ellos, y que gracias a ese invento del crowdfunding pudieron encontrar a un montón de gente que dijo, yo creo en ti, yo pongo $1, pongo $5, pongo $10 para que lleves adelante tu invento y sea yo el primero en comprarlo. Y efectivamente, muchas empresas que nadie daba un duro por ellas, con ideas brillantes, con gente emprendedora, han podido salir adelante Javi, gracias a eso. Tu luz en internet, estamos hablando como farolillos al viento, ¿no? De luces en internet, que también las hay. Hay muchas, desde Iberlibro, donde uno puede encontrar cualquier señor. Libro imposible. Ha sido maravilloso para los seguidores de las rarezas, ¿no? Claro, hasta cualquiera dentro de una corriente que se ha denominado portales de las buenas noticias y que serían la antítesis de los telediarios, es decir, efectivamente, qué bonito. Lugares. Y fíjate, Iker, hay un chico, pues un creo joven... que eso hay que potenciarlo, fíjate, Javi. Yo no sé de qué forma teníamos que dar más luz a esos portales de buenas noticias a través del poder que nosotros tenemos, ¿no? Hay muchas. Una de ellas llevada por un joven de Canadá de 12 años que cada día con su perrito, cuando llega a casa del colegio, dice que de 4 de la tarde a 9 de la noche trabaja en esa página web recopilando las mejores noticias luminosas, porque él cree que todavía queda esperanza en el ser humano, con 12 años. Yo hay una que se llama TED.com, que se dedica a subir las conferencias de los mayores pensadores a nivel mundial. ¡Qué bueno! O sea, a tener acceso... Y es muy buenos los temas que trata. Además, lo puedes buscar, si buscas, por ejemplo, por ovnis, hay charlas que verdaderamente hay que escuchar sobre los ovnis. Diego, ¿la tuya? ¿Te da tiempo? Sí, aparte de todas las que sacamos todos los martes en Cuarto Milenio, ya solamente por cercanía y por poner un ejemplo, la que vamos a la aplicación que vamos a sacar este martes, Iker, que tiene que ver con alguien que cuya muerte conmemoramos hace muy poco y que es una luz para mucha gente, sobre todo para la gente joven que en su época no pudo conocerla. ¡Qué bonito! Los cuadernos de Félix Rodríguez de la Fuente en Internet. Gracias, compañero. Un abrazo muy fuerte. Nosotros continuamos, maestro. Gracias, como siempre, por todas las enseñanzas tan heterodoxas. Yo sé con qué me quedo. Simplemente con actividades en las que hemos participado. Esto igual no está bien decirlo, no lo sé. Pero donde se puede hasta salvar la vida de una niña, de un niño, enfermedades y que los padres no tienen posibilidades. Y la solidaridad de la gente es maravillosa y actúa de forma precisa. Y eso lo hemos podido ver. Maestro, como siempre, te agradecemos mucho la visita a este lugar tan especial y por difundir tanta luz en mitad de la tiniebla. Gracias. ¿Me permites un...? Sí. Punto de cierre, resulta que hace casi un siglo Paul Valéry profetizó que un día la información fluiría en las casas como el agua o la electricidad a través de un conducto. Y esa profecía se ha cumplido. Ese conducto es Internet. Sigamos despertando, maestro. Gracias. Las noticias en la cadena SER, por supuesto. Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Cuatro y seis minutos, Noel Calero quiere despertar a todo el mundo con este Aero Oxígeno 2. ¡Ya, Michel, ya! Una música que es arqueología y es cosmos al mismo tiempo y que parece que adelanta ya ese mundo futuro, ese mundo de píxeles, ese mundo computerizado en el que ya vivimos. Siempre me lo cuenta nuestro querido amigo Nacho Ares, que viene después. Y a Michel Jarre y su encuentro ovni. Claro, es que si no, no pueden salir estas músicas. Empezamos con una información interesante. Todos los amigos de Zaragoza, atención, atención, porque más que nada, no para que vayáis, sino para que lo evitéis, si queréis, ¿no? No, hombre, para todos los amigos de Zaragoza que quieran ir, de Zaragoza y del resto de España y del resto del mundo. Que vaya quien quiera, porque es entrada libre. Vas a estar dando una charla, bueno, es más que nada una... Conversación con conversación, los amigos, ¿no? Sí, en este caso con Maricruz Soriano. Va a ser el día 10 de abril a las 6:30 de la tarde en el Hotel Centro, que está en la calle Coso 86 de Zaragoza. Bueno, por allí estaremos, tú hablando con Maricruz de muchos temas, de lo que te pregunte, porque no sabemos ni lo que te va a preguntar, con lo cual... Y además creo que es público abierto también, sí, ¿eh? Sí, sí, o sí, sea es un foro completamente preguntar. Abierto, con lo cual todos los amigos que se quieran acercar allí, verte un ratito, comprobar que eres de carne y hueso, hacerte una fotito contigo, oír las chapas que das, eso. Pues... Con que ese se cariño. Acerquen al Hotel Centro, pues... en la calle Coso 86 de Zaragoza, que seguro que va a estar muy interesante. Dentro del programa que hace Maricruz, que es una gran fan, una gran periodista de este país y una gran fan del programa, y se lo agradecemos muchísimo, dentro de la campaña Charlas con Valor. Es mucho decir eso, ¿eh? Pero ahí estaremos, en Zaragoza, 10 de abril, Coso 86, 6 y media. Seguiremos informando. Y teníamos, pues bueno, retazos de un montón. Vamos muy rápido con mensajes porque enseguida nos metemos con una historia tremenda, un testimonio que nos trae Javier Pérez Campos. Mira, Sombra Norteste nos dice: yo cuando vi el Gore por primera vez me afectó mucho, hoy en día, después de años, ya no siento nada y me preocupa. Day Sanz, coincido con Iker, por ejemplo, en Puerto Rico se puso muy de moda grabar las agresiones entre menores en las escuelas. Y ahora es distinto, antes se grababa el evento, ahora se provoca el evento para grabarlo. Es un gran hermano que en lugar de un solo ojo tiene miles. Madre mía. Gonzalo Sáenz dice, hace dos semanas en Vitoria alguien grabó que una mujer se había suicidado ahorcándose de una ventana de un hotel de Vitoria a tan solo 3 o 4 metros en una habitación contigua y se pasó por WhatsApp. Me enteré que llegó al hermano pequeño de un chico de Vitoria también que se suicidó hace 3 meses. Bueno, y estaba Javier precisamente hace horas. Seguía el rumor en toda la ciudad, que es mi ciudad, y al final nos quedamos con otro de los males, entre comillas, de la red, que como hemos visto tiene muchas luces, pero uno de los males. Ya nadie sabe si pasó, si no pasó, si ocurrió, si no ocurrió, si es un fake, si es no, ¿verdad? Sí, bueno, además dio la casualidad de que estábamos alojados en ese mismo hotel. Estuve con el amigo Enrique Chazarra. Lo primero que hicimos al entrar a la habitación fue salir al balcón para comprobar si efectivamente esa era la estructura que aparecía en la fotografía, era esa. Pero parece ser que todo viene, fíjate cómo es la historia, ¿no? También conocimos a, bueno, tenemos un buen amigo allí, Urco, que su padre pues trabaja en la Ertzaintza y nos dijo que, bueno, pues eso estaba completamente desechado, la teoría de que allí se había suicidado ninguna mujer, que todo parecía venir de una noticia que había surgido en China, una mujer que se había suicidado después de participar en un reality show que fue un auténtico, fue tremendo, ¿no? Una noticia que alcanzó nuestras fronteras y alguien, utilizando toda esa noticia, pues coló la fotografía de la china suicidándose en ese hotel. O sea, lo global y lo local, ¿no? Eso es, una especie de experimento sociológico, decían también algunos, pues para ver el alcance que podía tener una falsa fotografía en el ambiente local. Y lo cierto, Iker, es que había ya una desconfianza generalizada. Parece ser, según me contaba Enrique, pues que la gente estaba convencida de que la foto era real, pero se había intentado ocultar el suicidio. Y, en fin, había un ambiente, desde luego, un poco extraño, ¿no?, en torno a este asunto. Nos decía también Alex Furu, mi amigo, por desgracia, presentó un suicidio en el metro. Acabó llorando del impacto y otros grabando el cadáver. Jorge González, el efecto Streisand es imparable en Internet. Basta prohibir algo para que se expanda exponencialmente. Borja dice, si no sientes que las entrañas te arden al ver atrocidades, el psicópata que llevas dentro está a punto de nacer. Vaya mensajes que se están recibiendo esta noche y con qué coherencia muchos de ellos, ¿no? Y con qué capacidad de reflexión, ¿no? Cosa que nos da mucha esperanza, por cierto. Sí. Miguel García nos dice, el ser humano es el mismo que acudía al Circo Máximo, a las piras de la Inquisición, a la Plaza de la Bastilla, los paredones, los patíbulos, el mismo que normaliza la tortura en forma de fiesta nacional, sigue fascinando por el mal ajeno, el dolor y la muerte despiertan el morbo de muchos que ya insensibles desde el principio de los tiempos nunca necesitaron internet para deshumanizarse más, tan solo les proporcionó un inmenso patio de recreo. Aquí la gran diferencia, yo pienso, personalmente, es que, de acuerdo, el hombre siempre ha sido igual, el ser humano. Pero los que iban al circo veían al león comiéndose al cristiano, que si lo pensamos, se queda como de cómic, ¿no? Pero resulta que de cómic nada, que imaginaos la escena de verdad. Bien, pero los niños de 2 años veían esas escenas, les obligaba, no podían verlas, seguramente habría ciertas normas para que el niño de 2 años, me imagino, yo no lo sé, no estuviese en primera fila viendo eso, no lo sé, pero no es que el ser humano haya sido siempre igual, es que ahora tiene todo a su alcance. Y eso nunca ha ocurrido. Ninguna cultura tuvo todo a su alcance. Y ese todo al alcance genera unos impactos que ¿cuándo se medirán? ¿Cuándo se medirán? Pedro Ubierna nos dice, conozco varios que disfrutan con esos vídeos. Cuando me ponen uno les digo que son unos psicópatas y me miran raro. Sí, claro. Jaime Valiero dice, a mediados de los años 80 en España los radioaficionados ya practicábamos modos digitales, Radio Packet, SSTV, etcétera, que nos permitían enviar algo parecido a los email y pequeños archivos que asentaron muchas bases de lo que hoy es Internet. La maldad existe desde el principio de los tiempos e Internet es tan solo un reflejo que nos ayuda a darnos cuenta de la verdad, nos lo decía Raúl. Juan Diego, el golpe que recibe el cerebro al ver uno de esos vídeos brutales es catastrófico. Días para sanarlo. Antonio Toledo dice, buenas noches y gracias por lo que nos llenáis. Es triste e incomprensible la creación de Internet en manos de todo el mundo sin control. Nos pone en bandeja un arma sin seguro. ¿Por qué? ¿Por qué no controlan la seguridad? ¿Por qué no nos enseñan lo peor de nosotros mismos? ¿Por qué quieren que aprendamos? ¿Por qué? Y lo peor, ¿con qué fin y hasta dónde llegará? Gracias de todo corazón. Ese mensaje yo creo que resume prácticamente el sentir, ¿no? También nos decían que hace 23 años hizo la primera conexión a Internet desde Unix en modo texto. No había web, lo más parecido era lo que se llamaba Gopher. Sí, se accedía Gopher, desde, ¿no?, universidades y algunas empresas, cosas como el Telnet y el FTP. Era lo que se usaba mucho. El email también en modo texto, naturalmente. La velocidad de conexión era de aproximadamente un kbps. Sí, pero serían baudios, ¿no? Imagino. Pero bueno, no, sí, sería un, sí, pero vamos, un K por segundo, que da nada. O sea, en el mejor de los casos, una internet orientada a la educación. Ahí está, ese sonido. Ahí me trae Noel. El modem. Es eso. Escuchad, escuchad y recordad con nostalgia, por favor. Y esto era lo más moderno hace nada. En fin, y ahí el no vértigo, Y ahí no te conectaba. Ahí no conectaba, nunca. Dice que era una internet orientada a la educación y el aprendizaje, más colaborativa y con más concepto de comunidad de usuarios que se ayudaban entre sí, nos lo decía hasta Álvaro Canteiro. Hasta que se abrió de una forma definitiva y bueno, ya hay un poco de todo. Como decía un día Santiago Camacho, hablando de la sexualidad, ha variado la sexualidad, la forma de relación, las formas de afectividad, las formas de la moda, las formas de los arquetipos de qué es lo in y lo que está ya fuera de consumo, lo que es el más moderno, lo que hay que imitar, absolutamente todo. A Santi le decían que la forma de tener hijos no ha variado Internet. Es que ha dicho antes. No, pero la que forma, ha créeme que la forma de educarlos, sí. Exactamente. Sí. Bueno, y que nos estamos volviendo mayores por tocar el tema de Internet tan catastrofista. No, porque hemos puesto también la luz, ¿no? La luz en el otro lado. No, supongo que a lo que se. Que eso, lo, fíjate, lo estaba comentando yo con Fermín hace un momento en la terraza. Que es que, claro, a estas alturas, hablar de si Internet es bueno o malo es como hablar de si el clima es bueno o malo. Es que está ahí. El clima, pues cuando hace sol, y cuando te lleva un tornado, pues mala suerte, amigo. Pero ya es tan parte del mundo, algo tan inamovible y tan. Para los más jóvenes de nuestra audiencia, es algo con lo que nacieron, sí, sí, claro, y que está ahí de por sí. Claro. Es tan natural como la luz del sol y tan omnipresente como esta. Y seguramente ese oyente tendrá razón y habrá un cambio generacional fuerte. Ahora, yo por ejemplo creo, puedo equivocarme, ¿no?, pero que la mayoría de personas que disfrutan de ese hedonismo, de todo eso, de ese lado macabro que hemos contado, pues seguramente es un ejemplo de egoísmo. No creo que por ejemplo tengan descendencia y piensen así. Es decir, solo el egoísmo de pensar en uno mismo puede hacerte llevar por los impulsos más primarios, ¿no? Pero también lo que dice Santiago es verdad. Está así. Yo pienso, sin embargo, de verdad, que hay alguien que lo pensó. Que hay alguien, había alguien, o unos cuantos, que sabían que esto iba a pasar. Y eso me parece inquietante. Veremos qué ocurre. Esta historia nos ha impresionado. Esta historia no tiene nada digital. Esta historia tiene la conexión con el otro lado, posiblemente. Podríamos llamarla el anillo, Javier. Sí, podríamos llamarla el anillo o el mensaje, porque se trata de una extraña visita de alguien que viene de un lugar imposible para traer un mensaje, para señalar un lugar. En este caso, Iker, vamos a conocer la historia de Juan Carlos, una persona que por su profesión está constantemente ligada a la muerte. Él trabaja en una importante aseguradora, en el departamento de fallecimientos. Sin embargo, él nunca había mirado la muerte desde la perspectiva en que la vio en el año 2004. En aquel verano, en el verano del 2004, su abuelo falleció, una persona muy importante para él, una persona que antes de morir, durante esa larga enfermedad que él estaba pasando, dejó un mensaje a la familia que tenía que cumplirse una vez que él no estuviera. Si quieres, vamos a escuchar a Juan Carlos contándonos cómo empieza esta historia. Mi abuelo se llamaba, tenía el mismo nombre que tenía mi hermano, tiene las mismas iniciales, y él decía que cuando él falleciera, el anillo que él tenía se lo iba a pasar, o sea, se lo iba a heredar a mi hermano, que tenía las mismas iniciales. Falleció mi abuelo, el anillo no aparecía por ningún sitio. ¿Qué es lo que pasó? Que estando yo una madrugada, estaba durmiendo yo, a eso de las 4 de la mañana, estaba en casa de mis padres, donde vivía todavía, escucho como si quisieran abrir el pomo de la puerta. escucho el ruido de un intento de abrir el pomo de la puerta. Me levanto, miro, salgo a mi cuarto, a un pasillo de la casa, miro por un lado, miro para otro, no había absolutamente nadie. Él está completamente despierto, de hecho, se levanta de la cama, como él cuenta, se incorpora, comprueba que no hay absolutamente nadie. Sin embargo, él estaba escuchando esos ruidos muy contundentes, ¿no? Como si alguien estuviera intentando entrar en el dormitorio. Es entonces cuando decide volver a la cama, pensando que puede haber sido fruto de su imaginación, y es ahí, en la oscuridad del dormitorio, cuando recibe una visita inesperada. Vuelvo para atrás, me acuesto y en el momento de girarme veo que me encuentro a mi abuelo justamente al lado derecho de la cama. Era una persona físicamente total, vamos. Lo único es que no tenía piernas, sino era de medio cuerpo hacia arriba. La primera impresión mía fue quedarme anonadado viendo la imagen de mi abuelo, pero más anonadado me quedé cuando vi que mi abuelo lo que tenía solo lo veía de medio cuerpo para arriba. Juan Carlos se queda paralizado ante esa imagen, ante una imagen que él describe como muy chocante, ¿no? Por un lado el contraste de que es su abuelo, de que es su abuelo tan nítido que le parece una persona. Sin embargo, de cintura para abajo es imposible porque no se sostiene, no tiene nada con lo que sostenerse. Es solo un torso flotando en mitad del dormitorio. Y cuando cree que esa escena no puede ser peor, ocurre algo insospechado. Y es que el anciano, que había sido enterrado unas semanas antes, empieza a hablar. Empieza a hablarme la voz, su misma voz, moviendo los labios y demás, y me empieza a comentar de que el anillo que se estaba buscando, que era que iba para mi hermano heredado, lo tenía mi abuela en una chaqueta suya en su casa. Claro, yo lo cogí, cuando reaccioné un poco, me eché para atrás, porque digo, vamos, será un sueño, me volví a girarme otra vez y no, vamos, había desaparecido completamente. Y él se queda impresionado, intentando asumir esa escena que acaba de vivir, una escena imposible. Cree que puede haberse tratado de un sueño, porque que eso ocurra es absolutamente imposible. Y precisamente por eso, a la mañana siguiente, lo primero que decide hacer es ir a visitar a su abuela, a la esposa del difunto, para contarle el sueño que había tenido la noche anterior e intentar corroborar qué había ocurrido. Entre otras cosas, porque la mujer había asegurado que iba a donar la ropa del difunto a una residencia de ancianos. Y por eso quería comprobar cuanto antes esa ubicación tan clara que el abuelo había dado la noche anterior. Y esto es lo que ocurre cuando llega. A la mañana siguiente, cuando me levanto, digo, lo primero que voy a hacer es ir a casa de mi abuela. Llamo, me abre la puerta y lo primero que mi abuela me dice, ven, entra y no te vayas a asustar. Me dice, mira los cuadros de la casa, cómo han aparecido todo. Habían aparecido los cuadros de la casa, se habían totalmente cambiado de sitio. Le comento a mi abuela lo que me había pasado esa noche y decidimos ir los dos al armario a buscar en la chaqueta a ver si era cierto que el anillo estaba ahí. Abrimos el armario, mi abuela metió la mano en el bolsillo, efectivamente el anillo estaba en la chaqueta. Y es entonces, Iker, cuando él asume que lo que ha vivido la noche anterior no fue un sueño, asume incluso ciertas ideas que hasta ese momento no se había planteado, como la existencia de la vida después de la muerte. Hasta ese punto le marca esa vivencia que llega a plantearse todo ese tipo de cosas. Y cuando lo cuenta con su entorno, con sus familiares, todos quedan asombrados al ver que no solo se ha tratado de una visión, de una visión que podría ser incluso causada por el dolor, ¿no?, de la pérdida, sino que además ese anciano que solo aparecía de cintura para arriba, había dejado un mensaje, la ubicación del anillo que tenía que heredar el hermano de este testigo. 4 y 23 minutos. Esto es Milenio 3 en la cadena SER y acabamos de escuchar una historia real. El anillo nos llegaba a través de un mail, importante, uno de los grandes inventos de la humanidad, que duda cabe, y con esa honestidad. Ahora, menudo caso, menuda historia, vaya descripción, no sé, claro, si es muy normal, un torso. Es curioso porque muchos de los mitos antiguos, cuando se aparecen los difuntos, les falta parte del cuerpo, que es lo mismo que surge en toda la iconografía de lo misterioso. Por otro lado, esa difícil frontera entre la realidad y el sueño. Y especialistas, como decíamos antes, que cuando ya no creemos en nada, la puerta de los sueños es el único momento donde la psique y lo misterioso nos habla. Como ya en el raciocinio y en la vigilia hemos dejado de creer en nada, eso otro, que claro que existe, se manifiesta de la única forma que puede hacerlo ante un escéptico: sus propios sueños. Y ahí está esa delgada línea, pero desde luego, alguien vuelve de la muerte para una cosa como un anillo. La pregunta escéptica y hasta lógica es, bueno, ¿y por qué no dan el secreto de la vida eterna? ¿Por qué nos dicen es prohibido, como nos contaba Santiago Camacho? Es decir, ¿por qué no revelan algo que nos dé luz a todo el mundo? No, es todo mucho más extraño. Y de repente alguien se aparece para una cosa que debe tener su importancia secreta. Pero es un caso de libro, ¿eh? Es un caso de libro perfecto de los que contábamos la semana pasada. Sí, además, bueno, puede que no sea una cosa fundamental para la humanidad, pero a quien le ocurre, le cambia. Para siempre, es verdad. Y quizá el cometido de estas cosas es que esa persona cambie para siempre. Y que ahora, hombre, quién claro, sabe, esté cambiando a otros muchos contando este caso a través de este micrófono. En este caso parecía importante, ¿no? Porque se iba a donar esa ropa y justo antes de que se hiciera eso, se aparece ese abuelo para que el anillo permanezca en la familia como algo importante, como algo suyo que se transmite a un nieto. Claro, y también la duda, ¿no?, de por qué se aparece a esta persona, a Juan Carlos, y no a la persona que iba a recibir el anillo. Pues quizá porque tenía que ser así, porque quizá la otra persona lo habría tomado como un sueño y no habría hecho el menor caso, quién sabe. Pues sueño o realidad, abrimos el archivo de Claratavoces para viajar a otro suceso, un suceso que ocurre en Mejorada del Campo, Clara, si no me equivoco. Efectivamente, en una localidad próxima a Madrid. Y voy a decir, hablamos del año 96, investigación en vivo, y pedimos disculpas por la calidad del material de audio. ¿Por qué? Porque, y esto es lo bonito y creo que lo agreste, ¿no?, del propio archivo de Claratavoces, en ningún momento fue confeccionado o fue investigado para su emisión o con el objetivo de ser escuchado por todos, de ser compartido. Es una investigación personal de nuestra compañera y amiga, como tantas hemos hecho, ¿no? No con un sentido puramente periodístico, sino de saber. Así que en esta grabación vais a escuchar a veces niños de fondo, voces. No os asustéis, porque todo es absolutamente natural. Exactamente, todo es natural y está ocurriendo en plena investigación, porque es una casa de tres plantas, si no me equivoco, una casa donde nunca pasaba nada hasta cierto momento, y una familia muy numerosa. Sí, es una casa efectivamente de tres plantas, como digo, en una localidad próxima a Madrid, en Mejorada del Campo. En esta casa vivían efectivamente 10 personas, los padres, la abuela, 5 hijas, un niño de un año y medio aproximadamente y su madre. Y bueno, pues las hijas son las edades más bien jóvenes, e incluso en etapa de adolescencia, ¿no? 22, 18, 16, 13 y 9 años. Además tenían dos perros, dos hámster y dos pollitos. Era una familia numerosísima. Numerosísima. De ahí también la dificultad de entrevistarles, porque cuando no hablaba uno, hablaba otro, y se pisaban al hablar del puro nerviosismo. Y es difícil de poder a lo mejor tener un testimonio como el que hemos tenido antes, que nos ha traído Javier Pérez Campos, que ¿no? Está grabado por Javier para ser emitido en la cadena SER, pero también lo bonito es cómo la investigadora llega en ese momento, hace ya, parece mentira, Clara, 18 años, e irrumpe en la monotonía familiar de una casa de campo y pone su grabadora, y también ahí está la verdad agreste, ¿no? Es lo que estaba pasando en ese preciso instante, de alguna forma. Sí, además tengo que decir que, bueno, me gustaría darte las gracias públicamente por casi meterme en estos archivos. Me has forzado, entre comillas, ¿no? Nada es casual, tú lo sabes. A bucear. Y claro, cuando voy buceando me voy dando cuenta, claro, que la memoria es frágil. Menos mal que pues tengo la costumbre de llevar la grabadora. A veces no he tenido ocasión, ¿no?, o he perdido la grabación de emitir todo, pero también he tenido la costumbre de apuntar las cosas. Y al escuchar, por ejemplo, esta grabación, yo había cosas que no me acordaba. Como, por ejemplo, que una de las cosas que decían que les ocurría es que una flauta que tenían una de las niñas, porque estaba estudiando flauta en el colegio, sonaba sin que nadie la soplara. A veces algo tan gráfico y sencillo como eso, ¿no? Yo recordaba antes en la redacción un título de película que siempre me impresionó mucho, de la posguerra española, El diablo que toca la flauta. No tiene nada que ver, pero un sonido de una flauta que está ahí, que nadie toca, pues ya te mete en una dimensión. Vayamos punto por punto con la investigación. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué pasaba? Bueno, pues ellos se habían mudado ahí en octubre del año 95 y hacia abril del año 96 ya no podían más. Es inmediato, prácticamente, en cuanto llegan eso empieza a suceder. Sí, además, a mí una de las cosas que me hizo sospechar, en principio, que pudiera tratarse de un fenómeno poltergeist más que de fenómeno de casa encantada, es el hecho de que ellos venían rebotados de otra casa en Málaga, de donde procedían, en donde también habían estado ocurriendo cosas de este tipo. Y entre unas cosas y otras, al final decidieron venir a Madrid y se mudan a esta casa, que, como decimos, es un sitio aislado, en el sentido de que tiene, o sea, no hay vecinos de al lado, no, la flauta no era el vecino de al lado, vamos a decirlo así, ¿no? Un chalet unifamiliar, tres plantas. Y bueno, pues una de las cosas que empezaron a ocurrir es ya directamente, no quizá en el primer momento, ¿no? O sea, primero empezaron cosas más sutiles, pero una cosa que coincidían dos de las hijas es que veían un ser de aproximadamente 1,55 m, es decir, un ser pues más bien bajito, con barba, vestido de negro y con ropa de época, lo que decía, una especie como de capuchón o algo así. Y bueno, nos lo va a contar una de las hijas, un poco así, lo que ella advertía. Y la otra muchacha también. Lo ve, pero abajo, en el garaje. No puede ni entrar. En el garaje no entro. Yo cada vez que entro, porque yo me voy a las 6:30 así, como si alguien está esperando a que baje, cierro la puerta y todo. Y esa mañana no podía cerrar la puerta, me costó un trabajito. Y es el mismo señor lo que veía, o es otra persona. No sabemos si es el mismo o no. Zona de garaje, en la planta baja, las niñas afirman que han visto esta figura. Bien, sí. Siguen los acontecimientos. En el garaje, pero también lo veían en uno de los pasillos, que volvemos con los pasillos. Siempre la misma figura, alguien muy bajo de estatura, con una especie de barba y un capuchón. Sí, de hecho, yo les pedí que me hicieran un dibujo por separado. ¿Y está ahí? Y tenemos aquí uno de los dibujos y tenemos otro. Y vemos que se parece. Lo que pasa es que, claro, la forma de dibujar es distinta, pero las ropas, en uno como de ellos, un ensotanado. Observamos que no hay pies también. En otro sí hay pies. Y bueno, pues esto les producía pues una gran inquietud, porque ya eran cosas, vamos a decir, palabras mayores, ¿no? Pero para palabras mayores yo creo que podemos escuchar el testimonio de la madre, que nos cuenta cómo los fenómenos no solamente se limitaban a cosas que, bueno, podríamos decir que son más subjetivas, ¿no? Como una visión en un momento determinado, quién sabe, ¿no? Pero qué ocurría también en otros lugares de la casa, los objetos se desplazaban, se cambiaban de lugar y se escuchaban el sonido cuando estaban moviéndose solos. Yo no sé, yo no lo sé. Algo tiene que ser, porque no es normal de que se escuche de andar. Se escuche todas las noches las cosas, se escuche de bajar y subir las escaleras. La en la cocina, la mesa, me la dejan de oír así contra la pared. Y tengo una banqueta ahí donde tú has puesto la máquina esa o el bolso. La tenía yo abierta en la cocina y la estaban trasteando la otra noche. Perras aquí, yo no sé, las perras no ladran. Ahora, sí ladran, tengo la negra, que esa no ladraba para nada y no para esa boca de ladrar. No para esa boca de ladrar. Lo que estamos viendo es una panoplia amplia de diferentes fenómenos que la han tomado con una familia, que imagino que la angustia se percibía cuando estabas allí. Ellos sí, sí, estaban angustiados porque, sin ir más lejos, la noche anterior a estar yo ahí, les había ocurrido precisamente lo de la, una especie de visión de las de estas siluetas, ¿no? Y bueno, pues estaban ya un poco alterados. Toda final, la familia lo compartía, claro, es decir, nadie dudaba del fenómeno, nadie quedaba al margen. Había una persona que quedaba al margen hasta ese momento, que había quedado, que era la abuela. Pero no porque ella no percibiera cosas, sino porque se había intentado que mantenerla al margen, porque era una persona muy mayor. Y entonces habían intentado que ella no fuera, por lo menos, partícipe de esas, de esos temores que tenían. Lo que pasa es que cuando la abuela toma conciencia de lo que está pasando, pues resulta que ella dice, ah, pues es que a mí también me han pasado cosas. Entre otras, por ejemplo, que estaba en una de las habitaciones, ella estaba en la planta, digamos, superior, en la de arriba, y estaba el dormitorio de los padres, el dormitorio de la abuela y la cocina. Y en un momento determinado quisieron entrar en la habitación de la abuela y no podían. Como si alguien hubiera cerrado o atrancado la puerta, no había posibilidad de abrirla. Y hasta que no desistieron en su empeño, la puerta no se abrió, cosa que había pasado también con una de las hijas. En el dormitorio de la hija tenía unas yo les pregunté que si eran religiosos, si tenían imágenes de este estilo, religiosas, y al hilo de eso me decía que una noche, pues, que estaba en la habitación, que ella sí que tenía una imagen religiosa en la habitación, el padre también intentó entrar para preguntarle algo y vio que no podía acceder a la habitación. No estaba cerrada con llave, no estaba cerrada con un pestillo, no estaba cerrada de ninguna manera, y hasta que el padre no desistió, esa puerta no se pudo abrir. Otro fenómeno que nos suena, ¿no?, de los fenómenos, valga la redundancia, que tienen que ver con estas manifestaciones tan raras, ¿no?, y que no entendemos si pertenecen a la mente humana desatada o algo que ocurrió allí o algo que se mantiene allí, es lo de los olores. Sí, es lo de los olores. Ahí en muchos de estos lugares ocurre que los testigos experimentan diferentes olores. A veces son olores, pues, por ejemplo, a flores, a rosas. Otras veces son olores desagradables, generalmente asociados cuando hay fenómenos que tienden a asustar y a generar intranquilidad. Y son olores que aparecen de manera súbita y no hay nadie en la habitación, y de repente se nota un olor incluso a podrido o un olor fuerte, desagradable, como a cañería. Y es una cosa que tan pronto como viene se va sin que se sepa el origen, ¿no? No haya nada que provoque ese olor. Y esto es lo que nos contaban, junto con la aparición de este ser con barba y vestido de época. Entré en el garaje a limpiar el garaje con ella y me tuve que salir porque vi una sombra de... Y unos peces que había... Un hombre con ropa antigua, con barba también. 4:37 minutos, un hombre con ropa antigua, con barba. No es tampoco muy habitual que una familia sea partícipe de visiones, todos, o prácticamente todos. Hablamos de una familia, repito, muy numerosa. Y en ocasiones, la aparición... Estoy recordando un caso que tú tuviste que reinvestigar, Javier, el gran clásico, el polémico clásico de Amityville. Hay un momento en que las apariciones de una figura ensotanada en el pasillo, y no es la única vez, dicen, ha coincidido o con enjambres de insectos de un aspecto ponzoñoso o con olores fortísimos que daba la impresión podían ser motivados por trozos de carne podrida o algo similar. O sea, a ese nivel, ¿no?, de desagrado en otras casas. Y aquí vemos que también surge la aparición al mismo tiempo de ese ambiente infecto, ¿no?, invadiéndolo todo. Sí, ese ambiente desagradable que pone de manifiesto que algo no muy positivo está teniendo lugar en ese lugar, en ese, valga la expresión. Lo curioso es que eran fenómenos bastante variados. Como yo digo al principio, yo pensé que se trataba de algún fenómeno tipo poltergeist, porque al ser una familia tan numerosa, con hijas en edades adolescentes, en edades difíciles, una de ellas, Sonámbula, que es una de las que precisamente tenía esa visión, una de las visiones de esa persona, ¿no?, de esa figura extraña con barba. Yo pensé que podía tratarse realmente de un poltergeist viniendo de otra casa donde ya habían pasado cosas, es decir, como si esto les persiguiera, más que el lugar, son ellos alguien que lo provoca. ¿Te has encontrado, por cierto, casos, Clara, de familias que van de un lugar a otro peregrinando y durante mucho tiempo tienen esos fenómenos alrededor? Alguna vez ha habido casos en los que, pero no más de dos casas realmente, o por lo menos hasta donde yo... O sea, que es como una leyenda que también da mucho miedo, ¿no? De nos va a seguir esto, pero que luego en la casuística que tú has controlado tampoco es tan mayoritario, ¿no? No, no es tan mayoritario porque además los poltergeist se caracterizan porque suelen ser cortos en el espacio de tiempo, ¿no? Y esto es lo que me llamaba la atención, que llevaban como 7 meses con esta historia. Quizá aquí había una especie de fenomenología un poco extraña. Es decir, por una parte estaba la fenomenología poltergeist, podría ser alguien que lo provocaba. Había una especie de contagio psíquico con tanta gente de edades tan jóvenes que a lo mejor pueden ser más sugestionables en un momento determinado entre sí, que se contagiaran. Pero claro, a mí hay algo que me llamó la atención, y es que en lo que vamos a escuchar a continuación, una de las hijas nos habla de que oía unos murmullos de voces y que al mirar hacia el tejado, que en el tejado precisamente una de las cosas que ocurría es que se oía como si cayeran piedras por la noche, observa unas siluetas. Y luego comentaré por qué me parece bastante importante esto. Dije, mamá, digo, calla, calla, digo, no escucha nada. Me dice, yo no escucho nada, digo, calla, calla. Y de pronto empiezo a escuchar, yo qué sé, como voces, pero yo no sabía lo que era, como voces. Y me dio por mirar por la ventana y vi como siluetas de sombra ahí asomándose, mirándome. Claro, esto es algo que a mí me llamó la atención. Yo llegué a este caso, estamos hablando de unos años, si tú lo recordarás bien, en donde había un boom televisivo, programas en los que se hacían eco de todos estos fenómenos, de todos estos casos, de manera bastante despectiva. Y bueno, pues esta familia, como hemos visto, con cierta desesperación, llama a un programa de televisión de una cadena muy conocida, Y acuden allí, hacen un reportaje, hacen lo que hacían en aquella época, que es tomar las declaraciones y luego reírse de ellos, básicamente. Los bellos años 90 en la divulgación del misterio. Pero les dejan con el problema. Entonces es a raíz de eso que se entera la abuela de lo que está pasando, que la abuela se la había mantenido al margen, y claro, con la abuela se enteran los vecinos, sus vecinos más próximos. Y entonces la vecina de enfrente, de la casa de enfrente, le dice, mira, yo no os he querido decir nada para no asustaros, pero ahora que lo he visto que ha salido en televisión y que ya lo habéis hecho público, tengo que deciros que más de una vez he visto yo unas siluetas por el tejado corretear. Y claro, aquí ya no había un contagio, ¿no? Esto es lo que me llamó la atención y me pareció que quizá había un fenómeno mixto muy extraño. Para rematar todo este rosario de historias que son muy variadas en una misma casa, algunas seguramente motivadas por la propia angustia, el estrés creciente, ¿no?, que se vive en un núcleo familiar cuando algo no encaja. Y un núcleo familiar numeroso, con lo cual las posibilidades de ver como en un cluedo, ¿no?, quién puede ser el causante, si puede haber algún tipo de fraude, si alguien está presionando a otros por algún motivo, si alguien se siente con poca atención y es la forma de llamar la atención de la familia, en fin, lo que a nivel de la psicología y la psiquiatría siempre se ha comentado en torno a estos sucesos. Hay algo que parece bastante objetivo y es los animales. Antes escuchábamos cómo una de las perras, por ejemplo, se volvía como loca ladrando a una zona concreta, bueno, historias que hemos conocido, pero esto sí es más anormal, la muerte de muchísimos animales en ese hogar en tan corto espacio de tiempo. Sí, nos lo contaba en este caso el padre. Como decimos, ellos venían de otra casa donde habían tenido muchos animales, pero al llegar a esta, pues parece que los animales que les gustaban bastante no aguantaban mucho, así igual que las plantas tampoco. He tenido los animales y todo lo que me da. Pero machos, sí, se mueren. Todos. Perros y pájaros, todos se mueren. muy breves declaraciones sacadas en el contexto de la investigación, repito, no para ser emitidas, y Clara Tauce nos permite, y creo que es un lujo, disfrutar de todas estas investigaciones en nuestro país, casos cercanos, no hace falta irse a no sé dónde, y con familias que qué habrá sido también, ¿no? Quizá no estén escuchando, quién sabe, ¿no? Ojalá lo hayan superado, y ojalá todo esto haya sido una pesadilla momentánea, ¿no? Pero, bueno, ahora reflexionaremos sobre cómo trataba la tele estos asuntos. De todas formas... Y qué, perdóname, Clara, qué mochila les dejaba a veces a los protagonistas del misterio, ¿no? Pues sí, sobre eso quería comentar algo, y es que apenas un par de meses después de estar allí, nosotros hicimos pruebas psicofónicas con Jaula Faraday, en este caso, no salió nada. Nada. Nada. También en aquella época, la verdad, tengo que decir que a mí no salía prácticamente nada en las grabaciones. Hicimos fotografías, tampoco se detectó nada extraño, pero no aguantaron la presión y apenas dos meses después de estar allí me comunicaron que se marchaban de la casa. No sé si hubo un seguimiento, ¿supiste algo más pues, de ellos? Pues intenté hacer un seguimiento, según recojo en mi cuaderno, porque yo no me acordaba, en la nueva casa donde iban a vivir, pero no llegaron a facilitarme la dirección ni tenía yo forma de contactar con ellos. Una de tantas historias, ¿no? Que además lo ha dicho Clara muy bien, potenciada negativamente en este caso por los medios de información, Santi, Javi, Carmen, Clara, es decir, aún hay persona, hay, que critican, ¿no? Yo creo que en eso se ha mejorado bastante en general, pero los que hemos vivido esa época y los que hemos rechazado muchas ofertas televisivas en esa época, sabíamos muy bien lo que se pretendía con el misterio. Se acudía a hablar con estas personas, se les prometía un trato más o menos serio, por lo menos de testimonio, y luego ya en plató se dedicaban a reírse de ellos abiertamente, a hacer burla. Algunos presentadores que todavía están por ahí, o en radios, su profesión era hacer burla de otros, que debe ser algo que tiene que llenarte de orgullo, ¿no? Y conseguir a toda costa la audiencia riéndote de pobre gente que lo está pasando mal, tengan razón o estén viviendo una ensoñación o una angustia o lo que sea. Pero la actitud del periodista que va de listo y que se ríe del otro, que se pone en una posición superior, ¿no? A mí lo que me sorprende es... Bueno, muchos no han sobrevivido, ¿no? Muchos de estos a nivel del trabajo, me refiero. Porque la televisión también tiene sus normas y sus leyes y va variando. Pero hay que esforzarse mucho para empezar a variar cuando todo está a la contra. Por fortuna muchos jóvenes, algunos que pueden pensar, incluso de nuestro programa, uy, qué exagerados son, o no tratan bien el misterio y tal... Cómo me gustaría que teletransportasen en el tiempo y que vieran lo que fue la década de las televisiones privadas cuando llegaron estos programas a reírse del misterio y lo que significaba de estigma para estas personas. Ya no es lo que estaban viviendo, sino que luego venía el listo de turno, porque siempre es el listo de turno. Las personas de la televisión se han creído siempre y nos hemos creído quizá muy listos, y vamos allí a darles nuestro consejo momentáneo y luego a reírnos a posteriori siempre. Porque no fue un caso, ni fueron dos. Hubo muchas familias que realmente se vieron lapidadas televisivamente solo con el objetivo de ganar la audiencia, y yo no sé, si luego con el doble objetivo de reírse de estos temas y que a ver quién se atreve luego a contarlo. Es decir, si tú ves que de tres o cuatro familias se han reído a viva voz en programas de máxima audiencia, ¿qué familia que lo está viviendo va a pedir hielo a un periodista? Pues bueno, pues te fías más del brujo Morgan o de no sé quién, que por lo menos no va a salir en televisión, y igual sale trasquilado de la misma forma, ¿no? Evidentemente. Pero el daño que hizo, porque he sentido mucho lo que has comentado, una familia, ¿no? Con su verdad, que está viviendo eso. Llegaba el reportero de turno y aquello era la muerte. Las prácticas eran abiertamente delirantes y de un mal gusto atroz. O sea, se hizo todo lo que tú dices y cosas peores, el ir a filmar un vídeo presentándote como un periodista interesado en el asunto, etcétera, etcétera, y luego variar los montajes de las entrevistas, variar los montajes de los reportajes, para sacar de contexto determinadas frases, determinados testimonios, etcétera, etcétera, y que el testigo pareciese un personaje a medio camino entre lo ridículo y lo patético, que no lo era, pero todos sabemos que en una sala de montaje de televisión se pueden hacer prácticamente Pero milagros. Siempre en el mismo sentido, ¿verdad, Santiago? Sí, sí. Y yo pensando, ¿era solo por la audiencia, por hacer la gracia? ¿O había un cometido, es un poco el mismo diálogo que hemos tenido antes con Internet, o había un cometido profundo, o es ser muy conspiranoico, en de verdad dejar esto a la altura de la basura durante mucho tiempo? Hombre, no sé, cuando... Bueno, perdona, Santiago. Nada, sigue. Cuando por medio había personajillos que iban de científicos, que todavía intentan dar la nota, y estaban ahí metidos, pues hombre, da la sensación de que había... por lo menos de fondo, una labor que entraría en el mundo de la conspiración por derribar todo esto, efectivamente. Y desde luego salían haciendo el payaso, se quedaban a la altura del betún, pero ahí estaban, ¿no?, intentando hacer parecer que el misterio pues eran cuatro personajes pues que salían en este tipo de programas habitualmente. Es que, si me permitís, yo recuerdo... Claro, no voy a mencionar el programa ni nada, pero sí que puedo decir que ese programa, ese mismo programa, a mí me llamaba casi a diario para pedirme teléfonos y testimonios de personas, claro. Entonces, cuando yo a lo mejor pues les ofrecía algún teléfono de algún testigo de algún caso que a mí me parecía importante o interesante, y especialmente por su naturaleza serio y el testigo adecuado para salir en un medio de comunicación y hablar de algo así, me decían, no, si es que no, yo lo que quiero son frikis. Esa era la respuesta. Y en muchas redacciones se tenía la agenda de frikis. Sí, eso lo he visto yo. Ese post-it en una parte de las páginas frikis y una lista de teléfonos y una lista de nombres. Y en muchos de ellos tenían a gente que habían vivido cosas extrañas y que el reportero graciosete de turno iba en su domicilio a hacerle las entrevistas, a descojonarse de ellos, y luego en plató seguía el descojone general de todos los colaboradores. Es verdad, porque así era. Lo que pasa es que también hay muchos humoristas que se creen con licencia todo y que todo tiene que hacer gracia, y todo no hace gracia. Pero y veces que los que quedan mal son ellos. Hay una cosa que es muy curiosa, y ahora vamos a seguir con los mensajes. Lo voy a dejar ahí, ¿eh? Yo me voy dando cuenta, porque hemos hecho un repaso con Clara, perfecto, de un caso, pero ese caso es una época súper concreta, 96, la máxima expresión del bochorno de nuestros temas, de nuestros queridos llamados temas, en la televisión, y la televisión, como siempre, el nuevo púlpito que deforma y moldea las mentes. ¿Hubo algo de fondo? No lo sé. Pero la sensación de que, no sé, pasan cosas. Quien se mete con el misterio, no sé, estoy haciendo un cálculo, ¿eh? Quien se ríe mucho del misterio, estoy recordando, no les va muy bien. No les va muy bien. El misterio tiene sus propias leyes. Muchos de estos que hacían bromas, habría que verlos ahora. Lo dejamos ahí. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Qué bueno cambiar el tercio. Este es nuestro himno luminoso, lleno siempre de esperanza. Fernando nos dice: queridísimo Iker y equipo, os escribo porque soy seguidor de Milenio 3 en podcast de iPhone y de Cuarto Milenio en la 4. Muchas gracias por los programas que hacéis cada día más enganchados. Os escribí porque en Castellón yo escuché durante varios días lo de LUM, pero en esta ocasión no es por eso. Escribo para deciros y pediros dos bendiciones milenarias para mis gemelos. Es bueno, una para uno. Bendición doble. Lo que pasa que una es para uno que el día 13 del 12 falleció con 6 meses en la barriguita de su madre y se convirtió en ángel, llamado Marcos, y el otro que nació el 14 del 3 del 2014, que se llama Fernando, que está aquí con nosotros para recordar a Marcos. Me emociono escribiendo estas palabras, pero sé que les daréis el respeto que se merecen. Muchas gracias por todo y no cambiéis nunca. Gracias, amigo. Bendición doble. José Manuel nos dice: hola equipo de Milenio, me gustaría comunicaros que el pasado martes nació en Alicante una nueva milenaria, Lucía. Os comento, mi mujer y yo os conocimos una noche en la que acabábamos de congeniar al hablar de Cuarto Milenio, del cual éramos fieles seguidores. Pocos años más tarde, aquella relación que se inició comentando los temas de Cuarto Milenio acabó en boda y ahora en el nacimiento de nuestra hija Lucía. Así pues, que sepáis que una nueva milenaria está ya con nosotros. Un abrazo y gracias. Luz para Lucía. Roberto Cabello, que en breve, brevísimo, estará en el mundo un nuevo milenario. Su increíble sobrino Samuel Cabello. Y, cómo no, una bendición milenaria. Ahí va. Carmen Benítez, que nos está oyendo desde el hospital después de la operación de menisco de su padre, que nos comenta que todo ha salido bien y desde aquí le deseamos lo mejor y una pronta recuperación. Por ejemplo, nuestro amigo Alejandro Suárez, que iba a estar esta noche con nosotros, gran experto en tecnologías, buen amigo, y que yo creo que ya a estas alturas su mujer habrá dado a luz. Él estaba con los nervios típicos y lógicos y clásicos. Seguro que te ha ido muy bien. Bendiciones, amigo. Ricardo desde Brooklyn, en Nueva York. No está bendición mal, ¿eh? Bendición milenaria para mis dos hermosas hijas, Samantha y Daniela. Lamentablemente no puedo escucharos en vivo, pero escucho en la aplicación de iVoox, que nos lleva 2 años oyendo y que le encanta el misterio. Pues chicos, una con toda la fuerza, bendición con esta música que llega hasta la Gran Manzana. Parece mentira, ¿eh? Esto es una luz de internet, evidentemente. Rubén, que nos pide luz también y energía positiva, porque dentro de pocos días su madre será sometida a una operación delicada, que están bastante nerviosos. Durante estos años me habéis dado para seguir adelante, despertando mi curiosidad, abriendo mi mente y creyendo que cualquier cosa es posible. Os pido, por favor, que deis una bendición milenaria. Sé que con la ayuda de vuestra energía positiva mi madre tendrá fuerzas y esperanza para que todo salga bien. Un saludo y muchas gracias por todo el tiempo que me hacéis compañía. Se ha convertido en algo importante. Yo estaba pensando ahora, por ejemplo, en estos casos, en este último, en todos, cómo sonará, ¿no? Cómo lo está oyendo un chico hoy desde Nueva York, que tiene que ser impresionante, ¿no? Todos unidos en una cosa que yo creo que merece la pena, que es muy hermosa. Así que bendiciones para toda esa gente, todas las personas, porque la vida es así, que también están pasando por un momento de apretura, que siempre mantengan esa esperanza. Rosa María Portal nos dice: por tantas noches de información y compañía, hoy os estoy escuchando porque tengo a mi perrita hospitalizada en casa con suero y tengo que estar pendiente de ella. De cualquier forma, Yanis también es una milenaria peludita porque os escucha conmigo todos los sábados y aquí también no hay géneros, ya, entre ni humanos, semana, ¿no? Escucha también la perrita los podcasts. Así que bueno, se une a Merlín y a Tau, que también nos oyen. Desde México, en Guadalajara, Terry Escamilla, que nos encanta su programa. Sigan igual, el misterio está en cada rincón del mundo y ustedes saben analizarlo de maravilla. Enricote, que es su cumpleaños y que no ha ido de fiesta solo por escucharnos. Enricote es un tío sabio. Hugo Yamid nos escucha desde Colombia hace ya 6 años y me parece que un programa como este nos ayuda a despertar. Yo creo que todavía, y esta es la fuerza de la red, no somos muy conscientes de lo que significa hablar de Nueva York, de México, de Colombia, y nosotros como si nada, ¿no? Como bueno, vale. ¿Y cómo llegarán nuestras voces? ¿Cómo llegará nuestro eco? ¿Cómo llegará nuestra ilusión por hacer nuevas cosas? En fin, al final somos como la nave de los locos un poco, ¿no? O como decían los viejos pintores como el Bosco. Ha sido un placer, como siempre, estar delante de este micrófono e intentar pasar un buen rato en general, ¿no? Reflexionando y analizando hoy con cosas que habitualmente no están en las primeras planas, pero que creemos que son importantes, que influyen. Y como estamos en una época de tanto cambio general, qué bueno es tener otra opinión diferente. Somos muchos y yo creo que tenemos esa bandera de la positividad por encima de todo. Aunque algunos de los temas den mucho miedo, eso no tiene nada que ver. Es el espíritu que nos mueve lo que nos une y que sigue así por mucho tiempo. Don Santiago Camacho, mañana, ni más ni menos, porque había novedades pero tampoco tantas, ¿no? Todo como con mucha nebulosa, no se sabe nada en el fondo de dónde está el avión de Malasia. Mañana hay dos cosas importantes, Santi. Una que tiene que ver con el presidente Adolfo Suárez y con su visión OVNI registrada por el Ministerio de Defensa en 1980, y algo que yo creo que es muy interesante y que quiero que anuncies en un flash, que es, vale, lo de Malasia, pero hoy en España. En España hemos tenido casos impresionantes, incluso algunas de las más increíbles gestas aéreas de todos los tiempos que se han llevado a cabo por españoles han estado marcadas hasta el día de hoy por el misterio, y de eso y de muchos otros casos de aviones desaparecidos en España o españoles vamos a hablar. Te esperamos mañana. Santiago, gracias como siempre. Fermín, gracias. Noel, gracias. Guillermo, Diego, todo el equipo. Clara, hasta mañana. Hasta mañana. Don Javier Pérez Campos, recién llegado de investigaciones. Mañana mucho más, seguiremos sorprendiéndonos. Hasta mañana, compañero. Hasta mañana. Y mañana sobre las 11 más o menos, ¿no? Ya ni sé dónde vamos, ni cuándo vamos, pero 11, 11 menos cuarto, más o menos. Bueno, si queréis, si tenéis a bien, estáis ahí con nosotros e iniciamos otro viaje audiovisual. ¡Hasta mañana! Hasta mañana, Iker, además con un colaborador de excepción, como es Fernando Cámara, el piloto de caza que persiguió el OVNI de Manises. Nuevo colaborador en la nave del misterio, que está ahí con nosotros para traernos documentos oficiales que no tiene nadie. Yo creo que nunca un piloto de combate, un comandante y piloto de caza ha colaborado con un programa de misterios investigando él. Merecerá la pena. ¿Y sabes qué es lo primero que cuenta? Adolfo Suárez. Documentos del ejército. Testimonio OVNI. Habrá que verlo, ¿no? Sed muy felices, amigos. Hasta mañana. Milenio 3. Cadena Ser.